Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 225. Este quien les habla es Mr. Alex Nation. Y conmigo, no puedo, ¿verdad? Que obviamente esta nave no podemos pilotearla, solo necesitamos copiloto y asistente de sistemas de defensa. Así que tenemos hoy de copiloto directamente desde Minnesota el hombre que más sabe de juguetes, más que Suárez Toy House, Mr. Gatonejo. ¿Qué está pasando, Juan? Webe, todo bien. Saludo a Mr. PlayStation fanático aquí, Alex Nation, con la nave videojueguín. Mira que Pedro te va a demandar por estar utilizando eso de nave y de copiloto y todo. Deja el gelado. Sí, mano. Un día esto llega la demanda por ahí escrita. Qué suerte que yo no soy el jefe. Bueno, gente, y hoy, ya que hoy es un podcast especial, pues decidimos traer refuerzo. Como dije, un asistente de sistema defensivo. Tenemos por ahí directamente desde Dallas el hombre que tiene más fuerza en el pelo que Sansón. Mr. Sparwolf, Giovanni, ¿qué pasa, tío? Es la que hay, tipo, me lava el pelo, Pantene es la que hay, ¿ok? Ese es el secreto de Sansón. Esto, saludo a Pedro, el que dijo lo de la nave fue Alex, a mí no me vuelvas en la demanda. No, a mí tampoco. Las expresiones vertidas por Alex no representan las expresiones de PlayStation fanático. PlayStation Plus fanático. Mira que Pedro ahora está en The New Generation con su PlayStation 4 nuevo. Sí, me estuvo diciendo que abrió una cuenta nueva. Así que si reciben un friend request de un Mr. Nintendo fanático por ahí, pues ya saben que es de Pedrín. Abrió cuentita nueva, así que está gozando con su PlayStation Slim 4 Gold Edition, algo así. Gold Edition 1 terabyte. Anda, madre. Excelente compra, Pedrín. Esperemos que los disfrutes mucho. Así que mucha felicidad y bienvenidos a la verdadera generación de gaming. Gracias. Bueno, gente, bueno, hoy, como les dije, hoy tenemos un podcast especial. Vamos a estar discutiendo todo lo que estuvo pasando en el E3 2017. Vamos a estar, ¿verdad?, compartiendo con ustedes los diferentes anuncios, dando nuestras opiniones, ¿verdad?, aquí con ustedes. Así que este podcast promete, pero aún así tenemos nuestras, ¿verdad?, secciones de siempre, así que vamos a arrancar con este podcast que promete que va a estar bien bueno. Y antes de, ¿saben a cuál película pertenece la siguiente melodía? Bueno, gente, y vamos a continuar con nuestra agenda para gente. Esta semana, como dije, como es el programa dedicado a E3, no vamos a tener noticias, así que vamos a ir directo, ¿verdad?, a las diferentes sesiones que tenemos, y aquí tenemos nuestra próxima sesión para hoy. El Dato Geek de la semana. 23 de junio de 1989, estrena en cines Batman, la versión de Burton con el actor Michael Keaton y Jack Nicholson. La Batman, a mí me encanta esa película de Batman. A mí me fascina esa película de Batman. No sé si ustedes comparten, ¿verdad?, mi fanatismo de esa película, pero a mí me encantó mucho. Ya, yeah, a mí me gustó mucho ese Batman Returns también. Me gustó mucho. Sí, Batman Returns fue buena. A mí uno de los mejores Batman ever. Y la interpretación de Jack Nicholson como el Joker. Hay quien vaya a las manos conmigo en términos de esto, pero todavía a mí me parece la actuación de Jack Nicholson. Aunque el libreto estaba más triste que el de la reciente Batman, Jack Nicholson para mí es más Joker que cualquier otro Joker, incluyendo a Heath Ledger. Yo prefiero Heath Ledger, pero me gustó mucho Jack Nicholson. Yo lo veo de manera diferente. Oye, eso sería un tremendo debate de los Jokers de Batman. Estaría interesante. Pero ya, a mí me gustó mucho. Y por si acaso, gente, si usted a estas alturas de su vida usted no ha visto esta película, la película está en Netflix. Así que búsquenla, la Batman. Para el podcast ahora mismo, vaya y vea la película. Para el podcast y vaya a verla, ya. Después entonces retroma el podcast acá. Así que, ya, muy buena película. Es Batman ahí completamente de negro. Bueno, y continuamos con nuestras secciones. Vamos entonces a pasar a las publicaciones que tenemos para esta semana. Primero, ¿verdad?, en el mundo de los videojuegos. Esta semana va a estar saliendo Dead by Daylight. Está saliendo, llegando su llegada a PlayStation 4 y Xbox One, llegando el 20 de junio. También por ahí llega Final Fantasy 14, la expansión de Stormblood. Esto va a estar llegando para PlayStation 4 y para PC el mismo 20 de junio. También llega Next Machina, no sé cómo se pronuncia, Máquina creo que se dice. Esto llega para PlayStation 4 y PC también el 20 de junio. Y Get Even para PlayStation 4, Xbox One y PC. Este sí llega el 23 de junio. ¿Alguno de esos jueguitos muchos están apuntados? Next, ok, tremendo. Bye, un abrazo a todos ustedes. Yo también no me apunté ninguno. Un abrazo para ti también. Gracias. Hay amor para todos. Un autoabrazo. Bueno, en el mundo de las películas tenemos que en Blu-ray y DVD va a estar haciendo esta semana Beauty and the Beast. Esta va a estar saliendo en Blu-ray y en DVD. Esta está clasificada PG. Esta es la versión más moderna de la película. Así que la versión con actores reales. Yeah. Así que si les gusta este tipo de películas, pueden buscarla en su tienda favorita. También sale A Cure for Wellness. Sale en Blu-ray y en DVD. Y esta está clasificada R. En el cine. ¿Cómo? Interesante. De A Cure for Wellness. Sí, sí, se ve rara, sí. Un viajecito sci-fi medio, sí, medio viajoso, como dice Mash. Medio asiloso. Sí, sí. Sí, sí, se ve ufia. Vea, no la vea borracho, para que la entienda. Recomendación de nivel escondido. Bueno, continuamos por aquí, que en las salas de cine esta semana estrena Transformers The Last Night y hopefully The Last Movie. Transformers, por favor. Ya. Ya. Ya está bueno ya. ¡Basta! Paren. Mire, como dicen por ahí, tienes que parar. Paren ya. Esta película está clasificada PG-13 y no hay mucho que decir. Es del universo de Transformers. Aparentemente, según hemos visto los trailers, Optimus Prime se va al garete, un revuelo ahí. Soberemos a ver qué pasa. También estrena The Big Sick. Esto es una película cómica romántica y está clasificada R. Siempre recordamos, verifiquen sus carteras locales, ya que esto es, ¿verdad?, basándonos en las carteras de Estados Unidos. Verifiquen, ¿verdad?, a qué hora o día se estrena su película favorita acá en Puerto Rico. So, yeah. Bueno, gente, vamos entonces al tema de la semana. Pero antes, ¿supieron a cuál película pertenecía la melodía del principio? Si no, pertenecía a Dick Tracy del 1990. Uy. Yeah. Eso fue un boquete de película, pero yeah. Yo recuerdo que poco antes de que saliera esa película, Telemundo comenzó a dar los muñequitos, los cartoons de Dick Tracy. Y yo nunca los había visto antes de eso, pero los conocía porque mi papá comentaba que él veía a Dick Tracy, que sé o qué, le gustaba mucho cuando era niño, que sé o qué. Y yo me puse a verle, era como que realmente Dick Tracy no hacía nada, porque en los cartoons Dick Tracy lo que hacía era llegar a lo último, a arrestar a la gente, y entonces cada episodio tenía como que diferentes personajes que eran los que hacían las cosas. Sí, era medio boquetito. Lo único bueno que se puede decir de Dick Tracy al momento que fue creado, bueno, también, pero por lo menos en el universo de Dick Tracy, desde sus orígenes en los Paquines, se puede decir que la persona, ¿verdad?, el autor de esta serie fue bien futurista y bien visionario de gadgets y cosas que prácticamente hoy en día lo estamos viendo. O sea, yo me acuerdo de los relojes que se dan distancia y que tenían videocall y todo. Era el Apple Watch. Y mano, o sea, y ahora pues está el Apple Watch y unos que otros gadgets por ahí que usted puede hacer videocalls y ver la persona. O sea, que fueron bien visionarios. O sea, eso, ¿verdad? Hay que dársela en cuanto a eso. Pero lo demás, yeah, un abrazo a Dick Tracy. Los queremos. De hecho, esa película sale Madonna, si no me equivoco. Sí, Madonna. No me falla. Yeah. Bueno, ahora sí, dejando un poquito atrás a Dick Tracy. Ahora sí, corillo, vamos a el plato mayor para esta noche. Tema de la semana, conferencias de E3 2017. Uy, muchas cosas. Para muchos, un E3 bastante regular. Para otros dice que estuvo bestial, para otros como que esperaban más cosas. En fin, siempre los E3 siempre van a tener mixed feelings con la comunidad. Siempre están los analistas y los analtontos, ¿verdad? Que no ven más allá, se cierran en gringola. Hay otros que todo lo ven maravilloso. Pero nada, nosotros siempre tratamos de ser lo más incisivos posible, no tratar de sonar muy partidarios de ninguna conferencia a otra. Lo que estuvo bueno de una lo decimos, lo que estuvo mal también lo tiramos al medio aquí. Así que, pero nada, vamos entonces al plato, las conferencias. Lo que hicimos fue que repartimos las diferentes conferencias, los muchachos van a estar compartiendo el contenido de las mismas, y al final pues entonces hacemos una pequeña discusión de cada una, qué no nos gustó, cuál fue el highlight, cositas así. Así que yo pues arranco, ¿verdad?, esta discusión con la conferencia de EA. Bueno, pues la conferencia de EA arrancó con Anthem. Este jueguito acaparó mucho la atención de la gente. Básicamente es un third person shooter. Tiene como un cierto vibe a Destiny, a Titanfall, más o menos. Muchos ya están pensando que esta es la respuesta de BioWare a lo que es Destiny de Bungie. Y tú ya entenderás que sí, se ve como con unas mecánicas en cierto aspecto bastante similar, pero se ve, por lo menos por lo que vimos, se ve brutal. A mí me interesó mucho porque me gusta este tipo de juego. Eso vamos a ver, obviamente esto está en desarrollo, todavía yo creo que no hay fecha ni nada confirmado de cuándo va a salir, pero por lo menos lo que se vio promete. A mí me tiene el ojito echado este jueguito de Anthem. Luego de ahí pasarán entonces a el contenido o mostrar Star Wars Battlefront 2, que obviamente ya esto se había anunciado que venía, pero obviamente pues aquí en E3 aprovechan para mostrar más, ¿verdad?, de cómo ya el juego ha progresado. Primero, la fecha de lanzamiento del juego va a ser noviembre 17 de este año. Presentaron básicamente gameplay del juego en el aspecto multiplayer, y le dedicaron bastante tiempo a lo que mostraron del multiplayer. Tuvimos un chance de poder ver inclusive uno de los personajes, a Darth Maul, en acción durante el multiplayer, y se ve el tipo bien overpowered. Yo estoy loco por tenerlo y sacar a Darth Maul y matar a todo el mundo, porque de verdad que me gustaba la manera como él manejaba el double lightsaber contra los enemigos. Se veía brutal. De lo que presentaron básicamente fue un combate en el planeta de Naboo. Pudimos ver los soldados estos de los droids, de los separatistas, contra Clone Soldiers, ¿verdad?, que los vimos por primera vez en episodio 2 y 3. Y estuvo cool. También vimos combate aéreo. Quiero mandar un saludo a las personas que escogieron para la parte de las naves. Tramponto ponían un ángulo de la cámara, los explotaban o chocaban contra edificios. So, no pudimos apreciar mucho el combate de las naves, gracias. Una noticia, ¿verdad?, que acaparó mucho la atención fue, de hecho, de que anunciaron que básicamente el juego, todos los DLC, todos los mapas, los modos, inclusive hasta personajes, van a ser gratis. El juego este año no va a tener Season Pass, so que ya, yeah, eso está super cool. Eso sí, el juego va a tener microtransacciones para el que guste, por lo que podemos entender, me imagino que serán cosas estéticas, me imagino que skins y cositas así, ¿verdad? Pero para mi mano que no afectarán en nada el gameplay. Pero eso está cool, de verdad que eso fue básicamente un regalito chévere de EA para los fans de la serie de Battlefront. Por lo menos por lo que vi, yo no estaba muy convencido con Battlefront. Por lo que vi, me gustó mucho lo que vi, y estoy ahí como que ya, estoy ya casi un 85 o 90% convencido que yo creo que me voy Day One con Battlefront 2. Me gustó. Si hay push de la comunidad, corillito, pues yo creo que le podemos meter a Battlefront 2. También, después del tiempo que le dedicaron a la parte de Battlefront, pasaron al próximo título, un nuevo IP llamado A Way Out. Y esto es básicamente un Prison Break en juego, donde básicamente es la historia de esta persona que se necesita escapar de la cárcel. Y suena familiar, como dije, Prison Break. Pero ¿qué pasa? Que a este juego le pusieron un twist completamente diferente. El juego va a tener lo que es un tipo co-op, pero co-op split screen, en donde cada jugador está en diferentes partes del ambiente o del mapa de juego, y que cada cosa que hagan va a afectar lo que vaya a hacer el otro en su campo de visión. So que es un concepto bien raro, bien novedoso, se ve interesante para los que les gusta jugar Couch Co-op, pero también esta opción va, este tipo de jugadas split screen va a ser online. O sea, usted puede conectarse con su amigo online y puede someterle a la historia The A Way Out. Se veía bien, pero hay que ver, ¿verdad?, si las mecánicas ya sea de acción del juego pues ayudan a que la persona se sume jamás en la historia. Muchas personas lo vieron como que regular. No vi mucho hype. Se ve interesante lo de split screen co-op, pero no vi mucho hype. No vi mucho hype del público en cuanto al anuncio. Pero ya, es un IP nuevo, o por lo menos hay algo ahí en desarrollo. También, después de ir pasando entonces para juegos de Need for Speed Payback. Ya ustedes saben, ¿verdad?, la serie Need for Speed, característica por, ¿verdad?, por estos juegos de carrera o de historias en un ambiente de carrera. aquí básicamente presentaron parte del gameplay del juego. Por lo menos por lo que se vio bastante cool, pero como dijo Gio, básicamente esto es como un Fast and Furious con skin de Need for Speed, o sea, un grupo secreto utilizando carros para hacer trabajo de robo, de infiltración, de cosas así, en medio de persecuciones y un montón de cosas. El juego se veía chulo, chulo. Yo entiendo que tienen que mejorar la cuestión de la física, de los choques, las cosas, porque el carro chocó contra todo el carro, no le pasaba nada. El collision detection estaba malísimo, pero claro, eso es un demo. Soy hermano que eso después lo arreglaran. No, pero no, ya. Porque lo que sucede es que ellos van por la vía de Burnout. En Burnout tenían los takedowns. Por eso es que va a ser así, no creo que lo cambien. Es que es a propósito. Pues. Ah, pues cool. Más fácil todavía. No se preocupe que las gomas no se les van a explotar. Pero ya, se veía cool, se veía cool. Esto para los fanáticos que les gustó Need for Speed, pues ahí tienen otro título más para su colección. También, luego de ahí pasaron entonces a Battlefield 1, ¿verdad? Esta es una de las franquicias de mayor éxito de EA, obviamente no la van a dejar caer. Ellos estuvieron anunciando que por ahí se acercan nuevos mapas, incluyendo mapas que se van a estar situando durante la noche. También pues vienen contenido adicional, vienen updates y preparando el sistema para la nueva expansión que sale en septiembre. Así que Battlefield 1 le siguen dando cariñito. Y como es de costumbre, las conferencias de EA no pueden fallar contenido o anuncios nuevos para su franquicia, ¿verdad? La franquicia millonaria de ellos, que son FIFA 18, Madden NFL 18 y NBA Live 18. Por lo menos ustedes saben que FIFA siempre va a estar en las conferencias de EA, o sea, este es el money maker de ellos, aunque muchas personas ya se enfoboren, ay, siempre tienen que hablar de FIFA. Es que tienen que hacerlo, porque en Europa estos juegos son sumamente exitosos, le dejan a esta compañía, dejan millones y millones de dólares al año, entonces sorprenderá la cantidad de gente que juega FIFA y la cantidad de gente que juega Madden NFL. O sea, que todos los años siempre esperan el update, básicamente, de estos juegos. Nada, estuvieron enfatizando en el caso de FIFA, estuvieron enfatizando sobre el Story Mode que vimos en las versiones anteriores, pero ahora es básicamente el Story Mode, es una continuación de ese personaje que utilizaron en FIFA 17. ¿Qué está pasando ahora? Aparentemente, según el trailer, pues ahora hay rumores de que este personaje va a ser cambiado, está en la agencia libre. Ahora la cuestión es las decisiones que él va a tomar, hacia qué equipo él se va a ir, cómo enfrentarse a los contratos, la presión de la liga, un montón de cosas. O sea, que para el que le mete la historia de 2017 para acá, pues ya sabe que tiene una nueva razón, ¿verdad? Si eso es lo que le gusta, a ver qué pasará con este personaje creado para FIFA, para el Story Mode de ellos. Y como les dije, pues presentaron unos poquitos visuales de NBA Live 18, se ve bien, pero ahí no tiene nada que buscar con 2K. Sí. O sea, 2K es el duro en el baloncesto, de verdad. Pero nada, siempre bueno que haya alguna otra opción, ¿verdad? Para los fanáticos de los deportes, presentaron un poquito de gameplay, una escena ahí de un toqueito de LeBron James ahí contra Golden State. Pues eso fue lo más que pudieron ver de LeBron contra Golden State, así que rest in peace Cleveland. En fin, no presentaron mucho. Y para cerrar, pues presentaron lo de la plataforma de ellos de Origin, ¿verdad? Que están dando contenido gratis, ¿verdad? Para básicamente, para estar dando contenido gratis para Xbox One y para PC. Y van a tener un montón de cositas gratis de parte de EA. En el caso de PlayStation 4, los usuarios lo que iban a tener eran trials, ¿verdad? O pruebas o demos gratis de algunos de sus juegos. Pero las cositas chéveres eran para Xbox One y PC, ¿verdad? Para los usuarios de la plataforma de Origin. Así que, pues, básicamente también, pues, tú sabes, y otras cositas más. Pero eso es lo que, ¿verdad? Por lo menos de lo más importante en la presentación de EA. Overall, una presentación regular, por lo menos la gente se anima un poquito más cuando estuvo el contenido de Battlefront 2. Yo entiendo que ese fue el highlight, ¿verdad? De la conferencia. Lo demás, pues, estuvo, pues, mucho silencio, no muchos aplausos, un poquito, ¿verdad? Media monótono en ese sentido. Pero ya, yeah, por lo menos con Battlefront pues, y Anthem salvaron un poquito la presentación. Así que, muchachos, ¿pudieron ver la conferencia de EA y tuvieron chance de aunque verla replay o adelantarla? ¿Cualquiera de los dos puede empezar? Yo vi pedacitos, yo la puse tarde porque estaba confundido con el horario. Uh-huh. Y entonces la puse y ya iban por Battlefront. O sea que me perdí el principio de lo que dijeron de Battlefront y me perdí el teaser de Anthem. Pero en general, lo que presentaron de Battlefront 2 me gustó muchísimo. Este, si yo tuviese tiempo, pues me apuntaba a Day One, pero una vez salga de todo este revolú, pues sí, me apunto para Battlefront 2. A Way Out, me gustó mucho el concepto. Vamos a ver qué tal la ejecución, pero me gusta mucho el concepto. So, tú sabes que yo vi ese juego y pensé en ti, porque es como que el pacing de juego que a ti te gusta. Sí, este, yo creo que sería un buen fit. Este, después que tenga buenos controles, yo me veo jugando eso. Need for Speed Payback, me gusta también en la línea que va esto. Ahí me gusta mucho este Burnout. Este, así que me gusta la dirección general que va esto, así que me veo apuntándome en este juego down the road. Nice. Y NBA Live, que está haciendo otro regreso. Tú sabes que NBA Live, luego de la versión del 2010, creo que fue, desapareció y luego regresó para el 2014, 2015, 2016, pero un boquete ahí de que nadie le hacía caso. El año pasado, la versión del 2017 no salió, entonces ocuparon ese tiempo para básicamente rebuild, reconstruir este la propuesta de NBA Live. Por lo que se vio, me gustaría jugar un demo, o sea, no me tiraría a comprarlo sin probar un demo, pero se merece, yo diría, que por lo menos mi tiempo en un demo, a ver qué tal. En general yo entiendo que trajeron buena información. Esto es todo de EA, así que es los proyectos de ellos, no es tan grande como decir una presentación de una consola principal que tiene tantos desarrolladores. So ya, yeah, con Battlefront 2, yo entiendo que trajeron buen contenido. Nice. Y yo, yo vi contenido después, específicamente de Star Wars. Me llamó mucho la atención el hecho de que fuese Darth Maul lo que principalmente predominó en ese trailer. Esto, yo soy mega fan de Star Wars, pero yo tiro una línea en la arena. Esto, si yo en un juego de Star Wars no puedo utilizar o estoy limitado en términos del tiempo que voy a utilizar lightsabers, como que pierdo el interés. O sea, para mí Star Wars no es este lasers y naves. Eso yo lo veo en otro tipo de sci-fi opera, if you will. Esto, pero ver a Darth Maul, you know, pap, y te digo más, no se veía como si fuese un unlock, se veía como si tú estuvieses jugando con Darth Maul, punto y se acabó. Sí, eso esto, yo creo que es el mismo modo que tiene el Battlefront, el que está actualmente en PlayStation 4 y Xbox One, donde yo no recuerdo cómo es que se llama, pero es como un hero mode donde en algún punto te va a tocar a ti ser el hero que sea. Okay. Esto, pero fuera de eso no vi la conferencia, así no hay nada que me super llame la atención de ahí, excepto Anthem. Anthem para mí fue uno de los mejores highlights, pero de eso abundo más tarde. Claro. Awesome. No, sorry. 3, 2, 1. Bueno, y ahora vamos a pasar a la siguiente conferencia. Gente, estamos yendo en orden de que ocurrieron las conferencias, así que la próxima fue Microsoft, que tomó lugar domingo. Ellos comenzaron presentando oficialmente su Project Scorpio y revelaron el nombre. El gran Project Scorpio se llama Xbox One X. La consola, según ellos, es la consola Xbox más pequeña que ha creado Microsoft ever, considerando todas las consolas Xbox que han existido. Y va a estar saliendo al mercado el 7 de noviembre en $500. También luego de eso, pues hablaron de Forza 7. Allí oficialmente revelaron que Forza Motorsport 7 va a estar llegando. Esto, pues, para sorpresa de nadie, porque ya uno conoce la secuencia en que esto se publica. Pero algo que sí que tomó por sorpresa, y lo cual fue medio fuera de lugar, presentaron al público el nuevo Porsche 911 GT2 RS, un vehículo de verdad, real. Era la primera vez que el público general lo iba a ver y se vio ahí en E3. Entonces como que, wow, eso yo esperaría que fuera más de, qué sé yo, de un expo de vehículo que de esto, pero okay, chévere. Pero lo ataron a que ese vehículo como tal va a estar dentro de la alineación de aproximadamente 700 vehículos que va a tener Forza Motorsport 7. El juego va a tener tres versiones: la versión estándar, que cuesta $60, o sea, el juego pelado. va a tener una versión deluxe que cuesta $80 y una versión ultimate que cuesta $100. Específicamente no sé qué incluye cada versión, pero va a tener estas tres tipos de versiones. El juego va a estar saliendo el 3 de octubre, pero sale el 29 de septiembre, o sea, unos días antes, para los que preordenen la versión Ultimate. Y claro está, este juego va a estar saliendo para Xbox One y Windows 10. Y digo Windows 10 y no PC, porque al ser un juego first party de Microsoft, es esto de Play Anywhere, donde si tú lo vas a comprar, básicamente lo compras en el marketplace de Xbox. Lo único que lo vas a jugar desde tu computadora, pero es básicamente el mismo store. Luego se movieron a Metro Exodus, que este es el siguiente juego dentro de esta franquicia, cuyo proyecto anterior fue Metro Last Light, que este salió en el 2013. Este juego nuevo va a estar saliendo en el 2018 para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Según ellos lo presentaron allí inicialmente como que, espérate, ¿esto es exclusivo de Xbox o no? Pero ya una vez empezado a salir la información, no, viene para PlayStation 4 también. Luego se movieron a Assassin's Creed Origins, que ya habían tantos leaks, porque se había liqueado que si la portada de Game Informer, que se había liqueado algo promocional de Target, pues ya todo el mundo sabía dónde era antes de la conferencia, pero allí pues lo presentaron. La historia tomará lugar en Egipto y estará explorando los orígenes y creación de la hermandad de asesinos. Aquí es donde todo esto de Assassins nace. Los jugadores asumirán el control de Bayek y el juego está programado para salir este año, el 27 de octubre, para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Un megatón que sí tuvieron allí es que PlayerUnknown's Battlegrounds va a estar llegando a consola, va a estar llegando a Xbox One de forma exclusiva. El juego va a tener una versión temprana, o sea, porque ahora mismo este juego está en Early Access en Steam. Y entonces, por lo que entendí, el juego va a salir a finales de este año para Xbox, pero también en esa línea de Early Access. Y luego en el 2018 es que sale la versión, vamos a llamarla final o definitiva. Y entonces ahí pues va a estar también en Xbox One la versión completa. El próximo fue Deep Rock Galactic. Este es un juego que ya se había anunciado temprano este año para Early Access en Steam. Usted como jugador estaría controlando un miembro de una unidad élite de mineros mercenarios que deben luchar, cavar y explorar a través de enormes sistemas de cueva para recuperar cualquier cosa valiosa dentro de estas y salir de vida con ella. Este juego tiene multijugador cooperativo de 4 jugadores o hasta 4 jugadores. Tengo entendido que las cavernas como tal se generan, son randomly generated, se generan aleatoriamente. Y se compara mucho este juego, tanto por el concepto como por los visuales, se compara mucho con Minecraft. Vendría siendo como un Minecraft en el espacio. Así que este juego va a estar pues para PC y Xbox One. Luego se movieron a State of Decay 2. Por primera vez se vio gameplay de este juego, ya se sabía que venía, pero pues por primera vez se vio gameplay. Tendrá pues modo cooperativo para 4 personas y va a estar saliendo en primavera del 2018 para Xbox One y Windows 10. También por ahí presentaron The Darkwing Project. Este juego es un multijugador de supervivencia para Xbox One, PC. De Minecraft tuvieron un anuncio, indicaron que van a estar unificando las versiones de las diferentes plataformas, probablemente con excepción de PlayStation, porque PlayStation es el nene que va al playground y no quiere prestar la bola. Y entonces, pero por lo menos la gente que juegue en Switch, la gente que juegue en mobile, la gente que juegue desde PC van a poder jugar juntos, van a tener básicamente cross save files, o juegas aquí, juegas allá, todo está conectado. Y también indicaron que va a haber un update para 4K en la versión de Xbox One y va a tener un nuevo paquete de texturas que se ve salvaje. Tú lo ves y no parece Minecraft con ese paquete de texturas. Luego se movieron a Dragon Ball FighterZ. Este es un juego de combate, un juego típico de pelea, pero 3 vs 3. Va a estar para PlayStation 4 y Xbox One. Luego se movieron a Black Desert. Este juego no es nuevo, esto es un juego que está en PC, se llama Black Desert Online. Pero va a estar llegando exclusivamente a Xbox One a principios del 2018. Luego se movieron a un juego que yo de seguro pienso que a Alex debe interesarle, o por lo menos le gustó cuando lo vio allí. Se llama The Last Night. Es un juego side-scrolling action-adventure con gráficos de 16 bits y con inspiración sacada del mundo de Blade Runner. Lo que presentaron fue un teaser, pero rápido uno coge el concepto. Este juego está saliendo para PC y Xbox One, se ve super cool. Sí. Luego se movieron a otro juego que se llama The Artful Escape of Francis Venditti. Este proyecto trató de arrancar a principios del 2016 en Kickstarter, pero no logró cumplir su meta. Afortunadamente, los desarrolladores encontraron una casa publicadora y ahora pues el juego está progresando. En el juego como tal, usted va a tomar el rol de un hombre que utiliza el poder de la música para atravesar un mundo de pintura. Se ve súper súper viajoso lo que se presentó en ese teaser. Este juego pues va a estar disponible para PC y Xbox One. Code Vein, que esto es un RPG en la línea así de Dark Souls, va a estar saliendo temprano en el 2018 para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Luego se movieron a Sea of Thieves, que este ya se había visto en otro E3 anteriores, pero ya pues finalmente se sabe cuándo va a salir, que va a ser temprano en el 2018 para PC y Xbox One. Luego se movieron a Tacoma. Fue anunciado inicialmente en el 2014. Y el juego como tal trata de que usted como jugador va a explorar una estación espacial abandonada para descubrir qué rayos pasó con la tripulación, porque todo el mundo desapareció. Sale ya pronto, sale el 2 de agosto para PC y Xbox One. Luego saltaron a Super Lucky's Tale. Lucky's Tale originalmente fue publicado para Oculus Rift, pero ahora el personaje va a estar saliendo del mundo virtual y se va a mover a monitores y TVs, va a estar llegando a PC y Xbox One. Este es un juego de plataforma que parece sacado de la librería de Nintendo 64. Y va a estar llegando el 7 de noviembre, por lo menos a mí me gustó lo que se vio. Se ve chévere. Yo no pagaría $60 por esto, pero jamás. se vio super cool lo allí, la paleta de colores y el gameplay que tengo. Finalmente anunciaron fecha de salida para Cuphead, uno de los juegos más esperados por todo el mundo. Ya finalmente tiene fecha de salida y va a ser el 29 de septiembre para Xbox One y Windows 10. Y va a tener un precio de $20. Y también la semana pasada Alex y Gio hablaron un poquito de eso. ¿Te preocupa ese precio? No me preocupa porque a mí no... extensión de juego, amigo. A mí no me interesa jugar Cuphead, so... Ah, bueno. Ok. Pero tú también estás apuntado. Ah, no. Yo lo encuentro bonito, pero no... No me mata. Pero ya, yo entiendo por qué a ustedes les preocupa. Ya, da a entender que quizás sea más corto de lo que ustedes piensan. Luego, pues finalmente dieron más detalles de Crackdown 3, que este juego yo creo que estaba anunciado para salir cuando salió el Xbox One. Pues va a tener 4 player co-op y sale el 7 de noviembre para PC y Windows 10. Este fue un juego que perdió todo el hype que tenía y sale este año ahora. Luego se movieron a Ashen, que esto es un RPG exclusivo para Xbox One, que parece también sacado de Dark Souls. Este originalmente fue anunciado en E3 del 2015. Oh my god. Y le pusieron fecha de que se salía para el 2016. No salió. Y por lo pronto pues lo volvieron a revivir, pero no tiene fecha de salida. No se sabe si va a salir el próximo año, en el 2019. Entonces, este proyecto está tirando un Last Guardian ahí. Están dándole largas al asunto. Luego pues presentaron unos nuevos capítulos que va a salir para Life is Strange. Se llaman Before the Storm. Van a ser 3 episodios. Van a tener un costo de $17 estos 3 episodios. Y es una precuela básicamente a lo que se vio en Life is Strange. Este va a salir el 31 de agosto para PC, PlayStation 4 y Xbox One. De ahí se movieron para Middle Earth Shadow of War. Ya este juego está próximo a salir, todo el mundo sabe lo que es. Sale el 10 de octubre, PC, PlayStation 4, Xbox One. Luego se movieron para Ori and the Will of the Wisps. Este, una secuela a Ori and the Blind Forest. No hay fecha de salida para este juego. Pero va a estar saliendo para PC y Xbox One. Entonces, luego de ahí, se movieron a un anuncio, que fue que Microsoft estará añadiendo juegos de su primera consola Xbox a su programa de retrocompatibilidad. Así que si usted todavía tiene juegos del primer Xbox que salió, va a poderlo jugar posiblemente desde su Xbox One, lo cual es tremenda noticia. Y luego, para cerrar, cerraron finalmente con un gameplay de Anthem. El día anterior EA había dado un teaser, ahora se vio gameplay. Y este juego pues es un online multiplayer, en un mundo abierto, es un shooter. Y y está desarrollado por BioWare y va a estar saliendo en otoño del 2018 para PC, PlayStation 4 y Xbox One, y se vio super cool. En general, a mí me gustó la presentación de Microsoft, como tal. Yo entiendo que el megatón fue el de Players Unknown Battlegrounds, porque ese juego está muy muy popular en Twitch. Hay mucha gente interesada en él, pero no todo el mundo tiene gaming PC. Ahora pues le da una oportunidad a la gente de consola de poderle entrar. Entonces, para poderle entrar, el costo para entrarle, si usted no tiene un gaming PC, pues ahora es más bajito, porque podría comprar un Xbox One S y entrarle, si es que a usted le interesa muchísimo esto. Lo de Project Scorpio, yo no sabía en qué dirección ellos iban a ir, si iba a ser una consola totalmente nueva o va a ser una consola ahí, una versión mejorada de lo que había. Terminó siendo una versión mejorada de lo que había. Va en la línea de PlayStation Pro, donde va a ser para un grupo pequeño dentro de los fans de ellos. Claro está, si usted todavía no tiene un Xbox, y piensa comprar uno, del salto, igual con PlayStation 4. Si usted no tiene un PlayStation 4 y está dispuesto a pagar eso, del salto al Pro. Pero ya, por lo menos yo encontré ese anuncio un poquito underwhelming. Que es como que, whatever. Se llama Xbox One X. Yo voy a decir Xbox porque los juegos van a ser los mismos. Así que, ¿qué más me gustó? Lo de The Last Night se ve super cool, que ese es el que se parece como a Blade Runner. Sí. Y lo que presentaron de Sea of Thieves, finalmente el juego me interesó. Ellos habían presentado esto en varias ocasiones y lo que presentaban a mí no me interesaba, pero que para nada. Pero ahora finalmente hicieron una presentación donde, este se ve. ¿Qué cambió para ti, Yato? Yo creo que el factor del gameplay mar, tierra, underwater, yo por lo menos en este aspecto me pareció más llamativo. En los anteriores, recuerdo uno particularmente que era más la isla y era como que, wait, ¿qué es esto? Esto parece la versión de Pirates of the Caribbean de Disney Infinity. Se veía demasiado básico en ese entonces. Ahora se ve con mayor profundidad el gameplay. Yo lo veo medio sandboxy. Yeah. No sé. Yo no creo que le entre, porque esto es un MMO. So yo no tengo tiempo para desvivirme ahí. Pero por lo menos me llama la atención, como para verlo un stream. Anthem me llamó muchísimo la atención. Me llama más la atención que de este. Yeah. ¿Y a ustedes? No, ese juego quedó salvaje. Las impresiones en general de esto de Microsoft, pues, en el podcast pasado, pues hablamos bastante de ella, overall. Resumiendo, básicamente me decepcionó el hecho de que el Scorpio no fuera un bigger reveal, sino un mid-generation console. Esto lo dije y lo sostengo. Debieron haberlo anunciado por tal vez un email o como hicieron en para PlayStation Pro. O sea, que no fue un big announcement, porque lo fue, pero no necesariamente tener este secreteo y este hype innecesario para entonces, okay, nítido. No hay nada realmente que me motive a adquirir un Xbox One X. aparte de mejorar las gráficas, lo mismo que no me motiva necesariamente conseguir un PS4 Pro si no tengo un televisor 4K, entonces, uh-huh. You know, yo lo encontré medio vano en ese aspecto. Para mí, yo honestamente, yo esperaba muchísimo más que eso. Sí me sorprendieron en términos del lineup que estaban anunciando. Al mismo tiempo, ni tanto, por el sentido de que, pues, básicamente la mitad de los juegos, o un poquito más, de los juegos que anunciaron realmente no son exclusivos, ya sea que tengan su presencia en Windows 10 o que actually sean juegos compartidos en consola y lo que tengan sea Time Exclusivity. Pero básicamente eso resume mi ¿verdad? Para no volver a repetir lo mismo, un poquito decepcionado. Yo esperaba que, dadas las circunstancias actuales de Microsoft, se pusieran los pantalones de nene grande y le metieran como se debe, y no me da la espina de que actually lo hicieron, siendo que el mayor la mayor ventaja de todo lo que anunciaron, Players Unknown, a mí ese juego me llama mucho la atención. He visto footage de nuestro querido amigo Epic JC y el clan, entiéndase Nicole, Taino, War, metiéndole al jueguito en PC, y se ve espectacular. Yo estoy loco por ponerle las manos encima, y obviamente lo voy a adquirir tan pronto esté disponible en Xbox. Por lo menos a mí, como dijo yo, ya básicamente nosotros, pues, tú sabes, dijimos, ¿verdad?, las impresiones de la conferencia de Microsoft. Overall, pues, estuvo regular, estuvo bien, para lo que enseñaron estuvo bien. De las cositas que me llamaron la atención, obviamente, de la conferencia, pues Cuphead, ¿verdad? Me gusta mucho, estoy loco por jugar Cuphead. El jueguito, ¿verdad?, que mencionó Gato, de Last Night, también me interesa mucho. Pero también otra cosa que me gustó mucho fue lo que demostraron de Dragon Ball FighterZ. Ese jueguito me dejó un buen sabor. Me interesa mucho ese jueguito de Dragon Ball, porque es básicamente un 2D, casi en años no se ve un fighter de Dragon Ball 2D, y se ve bien brutal, como si estuvieran básicamente viendo el anime. So, yeah, eso para mí fueron los highlights. Sobre la consola, ya, yeah, mucho power, mucha tecnología, pero ¿dónde están los juegos? O sea, como dice todo el mundo, o sea, tenemos un Ferrari, un Lamborghini con motor de un Ferrari, un Lamborghini, pero entonces no tengo nada adicional, no tiene para gasolina. Meter, o sea, no tengo gasolina, o sea, yeah. So, we need games, o sea, como dice Gio, o sea, de qué vale que tú, o sea, yo también estoy en la línea de que básicamente no vi nada que me motive a mí a ahorrar dinero para comprarme un besos y abrazo. O sea, no todo el mundo tiene un televisor 4K, tan carísimo los televisores 4K. Y si usted tiene un Xbox One, mire, no, de verdad no gaste en un Xbox One X, honestamente. Ahorre ese dinero. Ahora, si usted tiene un televisor 4K y si usted es de estas personas que son bien fiebre de la fidelidad visual de los juegos, de los frames por segundo y todas estas cosas, pues mira, haga la inversión. Si usted quiere hacerla, hágala. Yo no la voy a hacer. Créanme que yo no la voy a hacer. Así que, ya, yeah, pero overall, estuvo bien. Yo esperaba más. Yo esperaba más de la conferencia de Microsoft. Eso sí, pues tengo que aceptar que fue entretenida. O sea, no fue aburrida en ese aspecto. El stage estaba bien chévere, como siempre. Pero siempre se tiran unos buenos layouts para las tarimas, ¿verdad? En E3. So, ya. Yeah. Oh, me molesta un poquito de Battlegrounds, pero ya. Yeah. Vamos a ver qué pasa. Pues seguimos con la próxima conferencia. Y esta fue la conferencia de Bethesda. La conferencia tuvo una característica que, pues, básicamente le cayó medio mal a varias de las comunidades gamer en todo el internet, y es que comenzó bastante tarde en la noche, inclusive en todas las zonas horarias, o sea, era bastante tarde. Comenzaron entonces con un video extenso con los hijos de los desarrolladores de Bethesda explicando desde su perspectiva lo que hacían sus padres, interaccionando, ¿verdad?, entre medio con los desarrolladores mismos, explicando toda la experiencia de publicar un juego, etcétera, y eso estuvo bastante interesante. Abre la conferencia apostándole al VR. Básicamente anunciaron Doom VR y Fallout 4 VR. Para Doom VR no dieron fecha de salida, pero para Fallout 4 VR se espera que esté disponible para octubre. Continuó la conferencia básicamente con otro reveal, esta vez para Elder Scrolls Online, revelando una expansión nueva llamada Morrowind. Esta expansión está disponible ahora mismo para efectos del juego. También continuaron con los reviews y esta vez le tocó el turno a lo que vendría siendo un DLC, una especie de expansión, a Dishonored 2, titulada Death of the Outsider. Esta expansión va a estar disponible el 15 de septiembre. La hicieron visible mediante un videíto más o menos cinemático. También anunciaron una expansión a su juego de cartas, Elder Scrolls Legends, con un pack llamado Heroes of Skyrim. Esta expansión va a estar disponible el 29 de junio. Para los usuarios de Switch, que saben que por ahí se acerca ya el puerto de Skyrim, confirmaron que los amigos de Zelda van a estar activando cierto contenido en Skyrim. Estamos hablando de la famosa túnica de Link, el Master Sword, el escudo, y creo que como tres ítems adicionales, esto con los amigos de Zelda, y obviamente contenido exclusivo para el Nintendo Switch. También se anunció y se confirmó que Quake World Championships va a regresar este año, este 2017, específicamente el 26 de agosto. Esta competencia se lleva a cabo hace varios años acá en la ciudad de Dallas, Texas, y este año anunciaron que hay más de $1,000,000 en premios. También se anunció que va a haber un personaje nuevo uniéndose a los héroes disponibles en este jueguito de Quake, que se llama BJ Blazkowicz, que es el personaje nada más y nada menos que de Wolfenstein. El palo de la noche, el bombazo, el megatón, como dice Gato, de Bethesda, todos básicamente los que estamos viendo la conferencia, que by the way hicimos un viewing party de esta conferencia, la vimos tarde todos conectados por Discord y viendo la conferencia a la vez, fue The Evil Within 2. Esta revelación tomó lugar a través de un cinematic y lo que claramente era gameplay. Fue bastante extensa esta demostración del game. Este juego va a estar disponible en una fecha muy particular, y es que va a estar disponible el viernes 13 de octubre de 2017. Este jueguito en particular se ve mucho más oscuro, mucho más complejo, mucho más sangriento. De hecho, tiene una vibra como a Silent Hill, mucho más allá de lo que fue The Evil Within 1. Por lo menos basándonos en el review. Wolfenstein 2 fue entonces con lo que cerraron la noche, básicamente The New Colossus, con un cinematic y lo que aparentaba ser early gameplay, pero a todas luces este juego se espera que llegue para octubre 27 de este año. Wolfenstein 2, The New Colossus. Gato, opiniones acerca de lo revelado en Bethesda. Pues déjame ir un paso hacia atrás. En general, el video que prepararon estuvo cool, pero se sintió raro porque todo este evento de que ellos están en el teatro para básicamente nosotros ir a ver una película por medio de Twitch, era un Inception ahí de video. Pero lo hicieron con el estilo de ellos, que you know, por lo menos el estilo ese es bien característico y se dejaba ver, era ameno. Los anuncios... no me interesaron para nada. The Evil Within 2 me interesó, definitivamente voy a ver eso en Twitch. Yo no voy a jugar eso, pero lo veo en Twitch. Y de día, lo escucho, no lo veo. Yo diría que el megatón para mí fue Wolfenstein 2. Yo no esperaba que anunciaran esto. De hecho, yo esperaba que anunciaran como un spin-off de Fallout 4. Y vinieron con un nuevo Wolfenstein 2 y lo que presentaron se vio super cool. Yo no he jugado el primero, pero he visto en Twitch acción. De hecho, vi a Pedro jugando la expansión del primer Wolfenstein de la era moderna. So, se ve super cool. A mí, por lo menos, yo tengo que decir básicamente pues un next bastante grande a lo que enseñó Bethesda. ¿Verdad? Me llamó mucho la atención Wolfenstein 2. Se vio cool, ¿verdad? Lo que enseñaron del jueguito me llama la atención. Obviamente no he tenido oportunidad de jugar ningún Wolfenstein de los últimos años, pero por lo menos ese, de lo que vi de gameplay, me gustó bastante. Lo demás, de Evil Within 2, nunca jugué el 1. Esto es un jueguito más para Vidi que le sometió al 1, ¿verdad? Y lo terminó. Así que, pero nada, como dice Gato, lo veré por Twitch. No estoy muy apuntado ahí para con Evil Within 2. Vidi terminó de Evil Within. Sí, yo creo que él terminó de Evil Within. Nah. A ver, que nos comente. Si nos escucha, que nos comente. Pero Vidi, que sí que lo Vidi ni tiene Evil Within. Sí, él lo tiene. Nah, pues entonces estoy atrás yo. Y by the way, me dejaron solo, que yo dije que fue el Megaton. Digo que fue el Megaton a juzgar por las reacciones del viewing party. Todo el mundo se quedó como, Evil Within 2 es a business. Y ahora ustedes están diciendo que les llamó más la atención Wolfenstein. Eso no fue lo que yo escuché. Por eso dije Megaton de Evil Within. Sí, sí, bueno, sí, corrección, corrección. 3, 2, 1. Wolfenstein es el Megaton. No, Evil Within 2 fue una sorpresa porque también fue un juego que no se sabía que estaban bregando con él. Sí, y el juego tiene muchos seguidores y muchos fanáticos. Tampoco parecía parecía un IP. Exacto. Sí, no supimos que era de Evil Within hasta lo último, hasta que salió el nombre en pantalla. Todo el mundo está como que, ¿qué rayo es esto, güey? ¿De quién es Alan Wake? ¿Es la misma gente? No, eso es de Remedy. Okay. Thank you very much por la aclaración. Gracias. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Pues ahora pasamos entonces a el PC Gaming Show. Esta conferencia básicamente se estuvo llevando a cabo el lunes. Creo que fue durante el mediodía. Este show como tal, pues no le dan como que mucha propaganda así como los big hitters, porque básicamente pues, va dirigida, ¿verdad?, a la comunidad de PC gamers, pero sí tuvieron unos cuantos desarrolladores, ¿verdad?, que se pararon allí y compartieron pues básicamente algunas de las cositas que van a estar trayendo para el mundo de la PC, que algunos de estos juegos también están en consola, pero obviamente muchos de ellos sí son nacidos para PC y que tienen ports, todos los goodies y todo el nuevo contenido obviamente va primero para PC. Yo voy a ir por encimita, ¿verdad?, de los anuncios que dieron. Yo no tuve la oportunidad de ver esto porque ahora que fue obviamente se me hizo difícil verla, pero ya, voy por encimita más o menos de los poquitos. Si fuera por ti la hubieras visto primera fila, ¿verdad? Honestamente no. Honestamente esto nadie lo ve. No, honestamente no. Entre las cosas que anunciaron, hablaron sobre el juego de XCOM 2. Anunciaron una nueva expansión donde introduce 3 nuevos campeones, que son las clases como se le conocen en el juego: asesinos, cazadores y warlocks, y son del estilo alien, o sea, de los alienígenas. Van a tener estas clases. La expansión va a estar llegando a PC el 29 de agosto. Esto va a incluir armas nuevas, facciones reclutables e historia. Adicional, también estoy hablando del juego de Age of Empires, el Definitive Edition, que ahora va a tener un update para tener gráficas 4K y updates adicionales. También hablaron sobre Total War, Warhammer 2, va a tener 4 nuevas facciones, esto va a estar llegando el 28 de octubre. Battletech ahora va a tener un modo de single player con una campaña, así que eso está cool. Para los jugadores de PlayerUnknown Battleground viene un update que ahora el update va a incluir la habilidad de que su personaje pueda escalar, saltar por obstáculos e incluyendo un nuevo sistema de clima. Se va a cargar en el mapa de PlayerUnknown Battleground, va a tener efectos de fog, de lluvia, en fin, unas cuantas cositas chéveres, atardeceres y cosas así, haciendo el juego aún más retante. También los desarrolladores detrás del juego de Arma están haciendo un jueguito de survival, ¿verdad?, de sobrevivencia, un poquito con un tono un poquito más liviano, light. Aparentemente el juego va a ser como en una isla abandonada donde usted tiene que sobrevivir. También los creadores de jueguitos de Don't Star, me acuerdo que a Gato le gustaban mucho jueguitos de Don't Star, y The Mark of the Ninja está desarrollando un nuevo RPG. Gridlands es básicamente un RPG al estilo cartoony, en donde básicamente el juego va a ser influenciado por decisiones de moral, de índole moral. Este jueguito está para salir ahora a final del 2017 o a principios del 2018. También aprovecharon para hablar un poquito más sobre Lawbreakers. Va a tener 2 nuevos betas y la fecha y precio. Así que Low Gravity, ¿verdad?, que son desarrolladores de este juego, anunciaron que el Closed Beta va a ser en junio 28 y que el Open va a ser el 30 de junio. El mismo va a tener un costo de $29.99 y se espera que esté llegando al mercado el 8 de agosto para PC y PlayStation. Así que pendiente a eso, porque estén pendientes a Lawbreakers. También hablaron de Tunic, Este jueguito se ve bien chulito. Hablaron sobre Middle-Earth Shadow of War. Va a tener una campaña de DLC llamada Atariel, o Atariel, no sé si lo estoy pronunciando bien, me corrigen. Y Killing Floor 2, el juego que está bien pegado ahora mismo en la comunidad de PlayStation 4, gracias a que lo dieron gratis como Plus este mes, pues va a tener un nuevo contenido completamente gratis llamado el Summer Side Show, y eso es básicamente el juego, pues va a estar llevándose a cabo como en un tipo de parque de diversión. Se tiene que pelear con los habituales zombies, pero adicional a eso, con monstruos y mutantes del circo, o sea, vestidos de payaso, de, bueno, de todo lo que usted se pueda encontrar en un circo, van a estar en ese DLC gratis para Killing Floor 2. Esto está anunciado para salir ya. Yo no he verificado la consola si tiene updates, hay que chequear eso a ver si ya está bajo, si ya está disponible. Yo, por lo menos por lo que vi del videito de ese contenido, me dio un vibe como al juego de arcade que se llama Carnival, que era básicamente un shooter dentro de un parque de diversión donde usted peleaba con zombies y monstruos, y me dio ese vibe, me remontó mucho ese jueguito de arcade. Así que y básicamente estas fueron las cositas más importantes que se estuvieron discutiendo en el PC Gaming Show. Obviamente no lo va a preguntar, reaccionó mucho porque no lo vieron, así que yo puedo reaccionar en un punto a pesar de que no lo vi. Me sorprende que vayan a hacer una versión remasterizada 4K de Age of Empires. Hace como 2 años atrás remasterizaron Age of Empires 2. Y se llamó Age of Empires 2 HD. Y entonces, ya me sorprendió que ahora saltaran al primero. Pero ese primero, por lo que leí, pues va a incluir las civilizaciones que vinieron, una expansión que salió al año siguiente que salió este juego originalmente. Este juego originalmente salió en el 97, la expansión salió en el 98. Pues esta versión definitiva va a incluir todo ese contenido en glorioso 4K. Y Age of Empires 3, un abrazo. Bueno, yo nada aquí que aportar. Bueno, yo lo que tengo que decirle en esa misma línea, bye. Tan pronto me enteré del release de Age of Empires, esto se lo envié a nuestro amigo Eduardo Torrens, esto que, by the way, Eduardo, saludo, que yo sé que tú siempre escuchas el podcast, esto, y se emocionó. Digo, esto se echó aquí, papi, voy a estar jugando Age of Empires, que se acabó, que bla, bla, bla. So, mano, por lo menos a alguien le pompió nice. Los anuncios aquí dentro. Nice. No, a mí no fue, pero pues, a mi pana sí. Que GG. Nice. Uy. Bueno, vamos a continuar por aquí. La siguiente conferencia fue la de Ubisoft. Ellos arrancaron con Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Este va a estar saliendo en agosto del 2017 para Nintendo Switch. Y esta es la combinación de los Rabbids estos de Ubisoft con el universo de Super Mario Brothers. El gameplay de esto, si no me equivoco, es como los juegos estos de XCOM, que son como unos juegos de estrategia. A mí por lo menos eso no me llama la atención. Pero me gustaría ver gameplay, a ver qué tal, a ver cómo funciona esto. Yo no soy fanático de los Rabbids esto tampoco, pero me interesa. Quizás sea esto lo, digamos, una fórmula introductoria para jugar XCOM eventualmente. Pero por lo pronto no me interesa mucho, pero voy a mantener el ojito abierto. Luego pues hablaron de Assassin's Creed Origins. Nuevamente, este va a estar saliendo el 27 de octubre, PC, PlayStation 4, Xbox One. Tuvieron gameplay allí, presentaron bastante, etcétera, etcétera. Se ve brutal, me interesa mucho Assassin's Creed Origins. Luego se movieron a The Crew 2, el juego que salió hace algún tiempo, que era de carrera, que cubría como que todos los Estados Unidos, donde el objetivo era como montar tu vehículo, pero a la vez tener como que tu corillo, tu grupo de corredores, etcétera. Pues ahora vienen con una nueva versión, y en esta ocasión no tan solo se limita a carros, también hay botes, aviones, helicóptero, hay de todo. Y por lo que vi, tú puedes ir corriendo y básicamente convertirte en avión si te da la gana instantáneamente. Which is really cool. Este juego está programado para salir en el primer quarter del 2018 para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Luego se movieron a South Park, The Fractured Butthole. Pues ya que sabíamos que sale en octubre, específicamente el 17 de octubre, PC, PlayStation 4, Xbox One. Luego se movieron a un proyecto que se llama Transference. Y esto es un juego de realidad virtual tipo thriller psicológico que está a cargo del estudio de cine de Elijah Wood. Elijah Wood, si usted no lo sabía, es super freak de las cosas de horror. Y entonces tiene un estudio que se dedica a hacer este tipo de trabajo y se llama Spectre Vision. Entonces ellos van a estar trabajando este videojuego para realidad virtual. Y el concepto es que los recuerdos que tienen los humanos pueden ser recreados digitalmente. Los jugadores van a estar recreando estos sueños o estas cosas, estos recuerdos. Pero me imagino que estos recuerdos van a ser de experiencia sumamente freaky. Sí, entonces van a estar dentro de este tipo de escape room, donde usted está en un cuarto y tiene que ir resolviendo como que puzzle para tratar de salir. Pues ese es el concepto dentro de este juego de Transference. Está programado para salir en primavera del 2018 para Oculus Rift, PlayStation VR y HTC Vive. Luego de ahí se movieron para un nuevo IP que se llama Skull and Bones. Estos básicamente cogieron las peleas estas de Black Flag de los barcos y le dieron mayor profundidad y lo van a convertir en su propio IP, en su propio juego. Este juego pues va a estar saliendo a finales del 2018 para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Así que usted toma el comando de un barco junto a otros amigos que también están al comando de otros barcos y se enfrentan en batallas. Luego hicieron pues las cosas weird que hace Ubisoft en sus presentaciones con Just Dance. Trajeron unos bailarines y luego trajeron una cantante que yo creo que nadie sabía quién era, pero anyway. Y anunciaron Just Dance 2018, que sale en octubre de este año. Luego una sorpresa, esto sí que nadie se lo esperaba. South Park Phone Destroyer, un juego para Android y iOS. Es un juego de tarjetas. Yo pensé en un momento que quizás iba a ser algo en la línea del RPG como el de Stick of Truth, pero no, es un juego de tarjetas, es free to play. Luego de ahí se movieron para Starlink, Battle for Atlas, y esto es un juego en la línea de los Skylanders, en la línea de lo que era Disney Infinity, y me refiero a que usted compra un juguete, y ese juguete representa algo virtualmente, algo dentro del juego de manera digital. Y en este caso son unas naves y pues permitirá a los jugadores crear un equipo de pilotos, irse por ahí a cazar dentro del universo y tener batallas, etcétera, etcétera. Por lo que se vio, pues se vieron varias de las naves y parece que dentro del mismo modelo de la nave usted le puede cambiar pedazos por otra parte, y eso se refleja dentro del juego. Yo siento que yo soy muy viejo para eso, pero ya para alguien que le guste eso de las naves, puede ser que sea tremenda opción. Luego se movieron para un update o una expansión que va a estar saliendo para Steep, Road to the Olympics. Esto sale el 5 de diciembre. Esto es una expansión que cubre las olimpiadas estas de invierno que van a ser en South Korea, ahora mismo no recuerdo, Pyeongchang or something like that. Next. Luego pues presentaron un más detalles sobre Far Cry 5. Pues está para febrero de 27 del próximo año. Y cerraron con un Megaton. Beyond Good and Evil 2 existe. Bueno, ya había ocurrido un teaser hace algunos años atrás, pero el teaser no decía nada. Era como que, ya ve, todavía nos acordamos que Beyond Good and Evil está por ahí, pero ya no tenemos nada. Pero en esta ocasión sí se ve algo definido en la línea que iría este juego luego de como 15 años. Fecha de salida para esto, algún día cuando lo terminen. Entonces, en general yo entiendo que Ubisoft tuvo una buena conferencia, cerró con Beyond Good and Evil 2, fue algo que mucha gente quería, nadie lo esperaba porque se han cansado de esperar. Es bueno ver este, you know, nuevo trailer de South Park, The Fractured But Whole. So, y, you know, más detalles sobre Assassin's Creed Origins, so I'm down for it. Me gustó mucho el intro, ¿verdad? Lo de este jueguito, el crossover entre Mario y Rabbids. Estábamos hablando de eso fuera del aire. Por lo menos fue un toque bien, de verdad, de que enviaran a, ¿verdad? De que presentaran ahí. Se veía raro ver como que Nintendo en una tarima de Ubisoft. Pero, pues, o sea, ellos han tenido relación en el pasado, ¿verdad? Con otros jueguitos. Sobre a punto que esto diferente, ¿verdad? Ese intro. De otras cosas que enseñaron aquí, ¿verdad? Que me llamaron así como que por encimita, ¿verdad? El jueguito de Starlink. se ve interesante, ¿verdad? La propuesta de jueguito. So, ya, yeah, vamos a ver, ¿verdad? Cómo se desarrolla, pero o sea, se ve interesante. No creo que me apunte, pero me gustaría ver gente jugándolo. So, Far Cry 5, me gustó lo que vi. Yo nunca he jugado un juego de Far Cry, pero por lo menos ese que viene ahora me gusta por la cuestión esta, ¿verdad? Del co-op, ¿verdad? Y yo todo lo que sea cooperativo, que sea de acción así, para mí es bienvenido. So, vamos a ver, ¿verdad? A medida que vaya transcurriendo el año, pues sigan mostrando, ¿verdad? Más gameplay del mismo, sí, a ver si me convenzo o no y si el Wolfpack se apunta ahí. Assassin's Creed Origins sigue viendo bien brutal, de verdad que sí, el jueguito se ve sumamente chulo. Overall, ya, yeah, eso fue básicamente lo que a mí más me llamó la atención de la conferencia de Ubisoft. A mí, por lo que toca, me llamaron la atención solamente dos jueguitos. Assassin's Creed Origins. Me llamó la atención el footage que se vio, me llama la atención el approach que le están dando a la saga. Sin embargo, tengo que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque yo no juego Assassin's Creed desde Black Flag. Por el tipo de juego que estaban sacando. O sea, se sentía demasiado de muy apresurado los otros juegos que sacaron in between. A eso súmale que a mí en lo personal no me llamaba la atención el periodo histórico en lo que se estaba jugando, pero un Assassin's Creed donde tome lugar la acción en Egipto, ya ahí es un plus. Esto, vamos a ver, a seguir viendo footage. Lo tomo con pinzas, pero lo tomo. Y de igual forma me llamó muchísimo la atención lo que vi de Skull and Bones. Lo encontré nítido, lo encontré un poquito de bondo y pintura nueva, porque se sentía bastante, por lo menos lo que se vio, como Black Flag. Pero también tenía cierta identidad del mismo juego, so es algo que eventualmente me gustaría llegar a consumir de lo que es Ubisoft. Aparte de eso, no, nada más. Gato, ¿a ti hay algo que te llamó la atención en particular, aparte de los megatons que mencionaste? Pues yo estoy, you know, yo quiero jugar el de South Park, so yo quería ver un poquito más de detalle, sí. Me gustó pues el trailer en general. You know, Far Cry se ve chévere, Assassin's Creed se ve chévere, pero ya, nada por lo que me muera, excepto uh-huh. South Park. Sí. Pero, you know, South Park no es anuncio nuevo, sino era llover sobre mojado. Ya. Yeah. Excelente. Sí, este intro fue más de confirmación y de updates. Uh-huh. Y en esa línea, seguimos entonces con la conferencia, esta vez llega el turno de Sony. Aclaración, esta conferencia tuve la oportunidad de verla desde una perspectiva diferente. Resulta que un teatro aquí cerca de casa fue uno de los teatros seleccionados a nivel de Estados Unidos, donde iba a tomar lugar un screening gratuito de lo que es la conferencia, que pues, obviamente estaba disponible por Twitch, etcétera, pero ahí era pues en pantalla grande. Gato había tenido la oportunidad de ir el año pasado y el anterior, ¿verdad, Gato? Tú llevas como 3 años yendo. 2014, 15, 16, 3 años. Exacto, 3 años. Este año también iba a ir, pero pues lamentablemente no pudo. A mí sí se me dio. A mí sí se me dio, fue una experiencia muy nítida. Hago esta aclaración porque voy a mencionar un prequel, o sea, algo del pre-show que no necesariamente todo el mundo vio. Aunque el pre-show también entiendo que estuvo disponible. Arrancó el pre-show y básicamente arrancó con lo que fue pietaje adicional, más o menos en la vibra de un trailer extendido de Gran Turismo Sports 2017. Se espera obviamente que salga este año. También expandieron un poquito con una mini entrevista al creador de la saga en lo que fueron sus estudios, no, lo que son sus estudios. Reveló un poquito de lo que hace para obtener inspiración, etcétera. Algo bien como nice, que aunque no necesariamente fuera fan de la serie o no, era interesante ver el mini clip, porque fue como ver una pequeña pieza de documental. Yeah. Ajá, de documental. De igual forma, en este pre-show hicieron una revelación de lo que el PlayStation o Sony llama PlayLink. Esto convierte tu tableta o smartphone en un versátil control responsivo al juego en pantalla. Se supone que sea ideal para fiestas o reuniones familiares en la casa. Va a estar disponible a partir del 4 de julio de 2017. El primer juego que revelaron acerca del PlayLink fue Hidden Agenda, un título más o menos en la línea de Clue, pero obviamente como high tech, porque estás utilizando tu teléfono, el celular, la tableta, lo que sea, más las imágenes en pantalla para determinar quién cometió el crimen, por qué lo cometió, etcétera. De igual forma se reveló otro título. Estos dos fueron a los únicos que le dieron énfasis como tal. El segundo se llama That's You, y es como un party game, esto más o menos en la línea de tal vez un Guess Who, Funny Faces, Cards Against Humanity. Te dan un prompt y tú tienes que crear como un human meme, etcétera. Y este en particular, That's You, celebrando el launch, va a estar gratis para usuarios de Plus con la salida del PlayLink este próximo 4 de julio. Adicional a estos dos juegos, también revelaron un par de juegos más, pero para el título de estos juegos tuve que hacer research adicional, no fue que lo revelaron directamente en el pre-show. Uno se llama Knowledge is Power, otro se llama Frantics y el otro SingStar Celebration. De igual forma, revelaron que Knack 2 va a estar llegando a el PS4 el 5 de septiembre de este año. Y también revelaron pietaje adicional de Lawbreakers. Esto va a estar saliendo en agosto 8, exclusivo para PC y PS4, como mencionó Alex de la conferencia de computadora. Y entonces ahí sí, básicamente arrancó la conferencia de Sony, inicialmente con graves problemas de sonido, gente. Estamos hablando de que tal vez hubo problemas de sonido los primeros 5 a 7 minutos, básicamente los primeros dos trailers se vieron bastante afectados en términos de lo que fue esta avería de sonido, y era un problema de sonido allá. O sea, nosotros pensábamos que tal vez era Twitch, que era un delay en el sonido, no, era que ellos allá estaban teniendo problemas con el sonido, así que las personas que estaban en vivo allá también estuvieron como que what. Y los primeros dos trailers que se afectaron, o los primeros dos reveals, como lo quieran llamar, el primero fue Uncharted Lost Legacy. Lo revelaron con escenas cinemáticas de la historia y también lo que aparentaba ser formato de gameplay. Este jueguito está pautado para el 22 de agosto de 2017 y se fue como que sin nada de sonido, o el sonido bien malo. Tú podías captar alguito, pero no tanto. No, lo que sucede es que estaba recogiendo el sonido que se escuchaba en la sala de teatro, no el sonido directo del trailer. Uh-huh. Por eso era que había como un eco. Uh-huh. Yeah. Sí. De bien baja calidad. Para todos los efectos, quien quiera que no estaba en el teatro allí lo escuchaba bajito, hasta que lo arreglaron después. Uh-huh. También revelaron The Horizon Zero Dawn, el DLC, The Frozen Wilds. Esto se espera que en algún momento del 2017 llegue, y lo revelaron con cinemático solamente, no se vio nada de gameplay. También se vio algo de Days Gone, y aquí fue uno de los momentos más nítidos de la conferencia. Todo el mundo estaba bastante animado, tanto online como las personas que estábamos viéndola allí, porque nos mejoraron notablemente las gráficas y las animaciones, las sombras del juego, se ve estéticamente mucho más elaborado. Partiendo así de parecerse a un jueguito de Tall Tale Games, que era como que lo que se veía en el primer reveal del año pasado, y era parte de lo que a mí me hacía como que esto como que no, forget it. Ahora se ve mucho más llamativo De hecho, como dijo Gato, se ve más tirando a quizás un Last of Us, más o menos en esa línea. Visualmente, por lo menos. Sí, exacto, visualmente. También revelaron pietaje de Monster Hunter World 2018. Viene para el 2018, debo decir. Tomó por sorpresa a muchos, ya que esta franquicia había sido exclusiva por varios años para Nintendo, pero no en un principio. O sea, Monster Hunter sí había estado en sistemas de PlayStation antes. Tuvo un tiempo que estuvo secuestrada por Nintendo y ahora fue como que, ¿what? Súper brutal. Lo que revelaron fue en Cinematic y también algo de lo que pareció ser gameplay. En un momento dado la cámara se veía como si la estuviese moviendo alguien controlándolo. Aunque no había un HUD en pantalla, quizás ese HUD aparezca luego o tienes la opción de ponerlo como en photo option o whatever, pero sí se veía que era como que alguien lo estaba controlando. Fue un momento también bien interesante en la conferencia. Esto viene para el 2018, no hay fecha específica, quizás traiga delays o no, pero again, se llama Monster Hunter World. También, esto aunque no fue nuevo, fue bien emotivo para muchos. Revelaron que van a hacer un remaster de Shadow of the Colossus. Esto viene para el 2018. Shadow of the Colossus fue un jueguito que salió para PlayStation 2. Van más de 10 años, obviamente, de su release. Y se veía espectacular corriendo en lo que vendría siendo PS4. De hecho, Gato llegó a mencionar como que más que un remaster era Es un remake, está confirmado. Si es un remake, eso y yo espero que hayan trabajado un poquito con el libreto, lo hayan puesto un poquito más complejo sin quitarle la esencia de lo que era el juego. Pues el juego está salvaje. A mí es uno de los juegos favoritos míos. Yo no voy a seguir hablando porque si no me quedo hablando aquí toda la noche. Se ve espectacular. También se vio pietaje de Marvel vs. Capcom Infinite. Anunciaron que hay un demo del Story Mode disponible para descarga gratuita ya. Y el público recibió muy bien a varios personajes que se vieron en pantalla. Fue como que un reveal ahí mismo. Se vio, por ejemplo, a Gamora. Se vio a Gamora de Guardians of the Galaxy. Se vio también a Zero de la saga de Mega Man X. Pero básicamente al personaje que más la gente reaccionó y con quien cerró el trailer inicialmente, aunque después de que cerró volvió y abrió para terminar de una manera jocosa, que a mí no me está claro, esa transición estuvo medio tecata, porque daba la impresión como que si el público estaban tratando de estimular los sentidos, como hacer cuatro dimensiones en vez de tres dimensiones, pues que hubiera algo más en el teatro. A lo mejor cayó el punto es que el trailer termina con Raccoon disparando hacia la audiencia, como hacia la cámara, con las pistolas de Dante, de Devil May Cry. Y entonces se fue ahí como que todo, como a negro, y no sé, la gente como que reaccionó, se escuchó algo, pero no se vio bien en términos de stream. Pero el reveal al que la gente reaccionó adecuadamente o más alegremente fue a Black Panther. Cuando se vio en pantalla, todo el mundo empezó a gritar como que yes y toda la cosa. Se reveló también pietaje de Call of Duty World War II. Esto básicamente un cinemático y algo como pareció que era como multiplayer en un momento dado. Regresando obviamente a las raíces, esto es algo que habíamos discutido acá en el podcast hace mucho tiempo. Habíamos hablado de que muy probablemente y actually se cumplió esta profecía de hace varios podcasts atrás, que probablemente por el éxito de Battlefield, Call of Duty iba a regresar nuevamente a lo que era guerras históricas o episodios históricos de la guerra. Y aquí pues no se hizo esperar, obviamente la Segunda Guerra Mundial sumamente icónica y de vuelta entonces a las raíces de Call of Duty. También entonces le llegó el turno a lo que fue el PSVR. Aseguran que junto con el PS4 Pro es la mejor plataforma para juegos VR y revelaron varios juegos VR, entre ellos Skyrim VR, no lo dejan morir, bendito sea Dios, Starchild VR, The Impatient, que es como un juego... Ok, Starchild es como, obviamente, como sugiere el título, algo más o menos futurista. The Impatient es en la línea del horror, muy similar, daba la vibra, no sé si a los muchachos también cuando lo vieron, pero daba la vibra a The Evil Within o a Outlast, también más o menos así en esa línea de Asylum y toda la cosa. Final Fantasy XV Monsters of the Deep es básicamente, no se deje engañar por ese título tan brutal, es un juego de pesca. También un Bravo Team, que es como un juego de operaciones tácticas en formato de realidad virtual. Y finalmente el jueguito que a mí me llamó la atención y yo no sé, yo espero que en algún momento dado salga del VR, porque los que saben, pues saben que a mí no me llama la atención el VR. De título Moss. Esto es como, se veía un ratoncito con espada y toda la cosa enfrentándose a, pues, qué sé yo, otras criaturas sumamente diminutas, y el ratoncito tenía una espada, era como si fuera un mosquetero. Entonces se veía bien cute, pero al mismo tiempo interesante. Se veía como un puzzle game, platforming. Se veía como algo que corre perfectamente fuera de VR. Entonces yo espero que, de hecho, yo sentí un poco el VR forzado, porque daba la impresión de que había un punto que era como tal vez un conglomerado de luz que se movía, y eso obviamente pues es tú moviendo la visión, y entonces el ratoncito se movía. Eso tú lo puedes hacer con el D-pad, I guess. Yo no sé, yo tengo esperanza de que en algún momento llegue a fuera de VR. Yo no creo que llegue fuera de VR. Yo estaba de esas charlas que hacen con los desarrolladores. Ajá. Y ellos estaban indicando que hay muchas cosas, que muchos sentimientos que ellos quieren convey por el hecho de tenerte en VR. So, no creo que vayan a comprometer la visión de ellos para llevarlo afuera. Sí, Nation también me había comentado que me hizo así como que yo no creo que eso. Yo voy a mantener la fe. Vamos a ver qué pasa. La conferencia continuó entonces con una de los puntos más fuertes. Que, again, aunque no fue un huge reveal, sí fue pues algo que se estaba esperando, ¿no? Y fue contenido de God of War. God of War se espera que llegue para el 2018. Ellos demostraron básicamente un cinemático extendido, y también mostraron lo que aparenta ser gameplay bastante avanzado. Vemos un gameplay diferente de God of War, no vemos un gameplay parecido a lo que era God of War antes, aunque tal vez el button smashing esté presente. Vemos un jueguito que quizás demande de los jugadores un poquito de más estrategia a la hora de poder vencer a los enemigos, etcétera. Tú lo que cuentas es con un arma, un hacha y el escudo, y el hacha de alguna forma u otra tú la puedes llamar y regresa a ti, a tu mano. Es como si fuera un boomerang, pero tienes que aparentemente oprimir un botón o hacer algo para que vuelva, o esperar algún tiempo para que entonces vuelva de manera automática. Yo estaba buscando información adicional de God of War. Me encontré con un video, lo compartí con la comunidad en Discord, de lo que es la historia que se supone que tome lugar entre medio de los últimos eventos de God of War y este God of War. Y fue parte de la conferencia, no de la conferencia de Sony, pero de una de las conferencias de E3, y lo hizo un caballero que es artista en arena, relieve, trabajando como una pieza artística en negativo, lo que se llama el negativo, que entonces estás trabajando como que con el aspecto 3D. Cuento largo corto, está interesante, pero se siente, por lo menos lo que se vio ahí, se siente medio sin sentido. Esto, yo voy a tratar de publicar en los blogs del podcast de esta semana el link a esa historia en particular en los comentarios, así que al que le interese que entre y la vea. Pero ya, God of War se espera para el 2018. Otro jueguito que es del cual se reveló un cinemático extendido, al igual que gameplay, fue Detroit Become Human. El jueguito está bien salvaje. El juego que se había visto antes también. O sea, este E3 fue el E3 de volver para atrás y decirte, hey, vamos así en el proyecto. Vamos bien, confía en nosotros. Un juego que te pone a decidir múltiples posibilidades. El juego supuestamente tiene una infinidad de posibles resultados dependiendo de las acciones que tú tomes. Y obviamente tienes que tomas una decisión y eventualmente vas a continuar con esa misma línea de decisiones que puede desembocar en éxito o en fracaso, dependiendo de lo que continúes haciendo. Toda vez que se despierta como que esta revolución en unos androides y en la búsqueda eterna de, ok, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? Bla, bla, bla. Pero es un momento interesante. Destiny 2 llega para septiembre 8. Esto demostraron aquí en la conferencia de Sony. Cinemáticos extendidos y también un poquito de gameplay. Y se anunció contenido exclusivo para usuarios de PlayStation 4. Yes. Entre el contenido exclusivo que se anunció un Strike de nombre Lake of Shadows. Se anunció un arma exótica de nombre Borealis, que aparentemente es un sniper. Se anunció armadura, eso sí, no fueron específicos, pero me imagino que serán las armaduras para las diversas clases que hayan. Se anunció contenido exclusivo de naves y el contenido exclusivo de un mapa PvP titulado Retribution. También se alega que la experiencia más completa de Destiny 2 la vas a estar encontrando en PS4, según dicen, dijo el anuncio de clausura acá. Y el palete de la conferencia de Sony fue revelar finalmente pietaje completo. Aquí básicamente es como si fuese un demo. Yo lo que estaba esperando era que dijera, y ahora lo puedes descargar. Spider-Man de Marvel. Obviamente un Spider-Man que no tiene que ver con Homecoming, no es basado en ninguna película. Es como una historia original. Y qué clase de juego, gente. Se demostró gameplay, se demostró cinemático, sumamente avanzado en desarrollo. El juego se ve espectacular, aquellos de ustedes que llegaron a jugar el primer juego de Spider-Man, el primero, inspirado en la película con William Dafoe y Tobey Maguire. Ajá. Tiene como que esa vibra. En ese juego uno tenía cierta libertad de ir a, qué sé yo, ayudar a unas personas en un banco, whatever, sobre todo el 2. Era como si fuese el Grand Theft Auto, pero Spider-Man. Pues tenía esa vibra, o sea, un open world increíble, Spider-Man haciendo unos movimientos salvajes, mucho quick time event, los colores se veían espectacular, hay diversas formas de acabar con la misión o de cumplir con la misión, toda vez que tienes unos sistemas de pelea bien nítidos, pero también, que fue como empezó el gameplay de este título, básicamente tú puedes decidir irte stealth, o sea, muy al estilo de lo que es Batman Arkham Asylum o de la serie Arkham, cuando tú estabas trepado así arriba en las gárgolas o en los andamios y de repente bajabas y amarrabas un enemigo y se lo llevaba, así mismo Spider-Man puede bregar. Entre las cosas que más resaltaron del trailer fue, aparte de la acción y toda la cosa, también las interacciones y los diálogos que tenía Spider-Man, Peter Parker. Y al final, esto fue como un Easter egg. Se puede apreciar un chamaquito que como que lo llaman y cuando él se vira, resulta que es, ¿verdad? Están especulando. Que es uno de los Spider-Man. Sí, es Miles Morales. Es Miles Morales, exactamente. Sí, eso está confirmado. Así que pompeadera para los fanáticos de Spider-Man. A mí me gustó muchísimo ese trailer. Los juegos de Spider-Man que les mencioné fueron juegos que me disfruté en su tiempo. Y este me llama la atención nuevamente con todo eso que demostraron ahí en la conferencia de Sony. Verla ahí en el cine fue para mí como que una experiencia nítida. Nunca había tenido esa experiencia. Y estuvo bien bufiado, como decimos nosotros. Muchachos, reacciones a la conferencia de Sony. Por lo menos a mí, obviamente, lo que yo estaba esperando, obviamente, era más contenido de God of War, y yo entiendo que por lo menos por ese aspecto pues me complacieron bastante bien. O sea, pudimos ver, ¿verdad?, combate del juego, pudimos ver más visuales del juego, o sea, simplemente pompeada era brutal. Ustedes nos conocen, o sea, me conocen a mí, saben que yo soy súper fan de God of War. Me encanta la historia de God of War. Obviamente aquí pues arrancamos con una historia completamente nueva en un universo completamente distinto. Pero me gustó lo que vi, me tiene bien, bien pompeado con eso de God of War. También me gustó mucho lo que vi de The Days Gone. Yo no estaba muy animado con Days Gone la primera vez que se anunció, pero ahora que se vio más pietaje del juego, se vieron algunas cuantas mecánicas del mismo, me llama la atención. No como para Day One, pero sí me interesaría mucho tenerlo en el long run, ¿verdad? A medida que pase los meses, pues me gustaría conseguirlo, porque de verdad que me llama la atención. Ahora lo que vi me está llamando la atención, Days Gone. En el caso de lo de Monster Hunter, me sorprendió mucho ese anuncio. Eso de verdad que también cayó como que de sorpresa. A mí siempre me ha llamado la atención mucho el concepto de los juegos de Monster Hunter. Y siempre me hubiese gustado poder jugar alguno. Obviamente nunca había tenido oportunidad porque básicamente pues Nintendo tenía atado, ¿verdad?, todo lo que era Monster Hunter. Pero ahora que vi una versión para PlayStation 4, me gustaría, quiero ver cómo se ve, ¿verdad? Eventualmente ver el producto final, ver alguno que otro stream por ahí. Y si alguien de la comunidad se apunta a algo, porque básicamente esto es un juego para jugar básicamente co-op, y si pues hay par de gente pues la que se une y el hype está chévere, pues me veo metiéndole a Monster Hunter, porque este tipo de juego me llama la atención desde hace mucho tiempo. Detroit Become Human, brutal, pero no, es un juego que me gustaría ver en stream, pero no tenerlo, ni mucho menos Day One, y a lo mejor si en un momento no lo tiran en especial, pues yeah. Pero no me visualizo dedicándole muchas horas a Detroit Become Human. ¿Por qué? Porque obviamente Destiny 2, que sale el 8 de septiembre, va a acaparar gran parte de mi atención. Ustedes saben que yo pues soy super freak de todo lo que es Destiny. Lo que me sentaron de Destiny me sigue pompeando, me sigue llamando la atención. Y obviamente esto es básicamente el modo operacional desde que Destiny... desde que Bungie, ¿verdad?, y llegó a unos acuerdos con PlayStation 4, en el sentido de que alguno del contenido sale primero en PlayStation 4 y está acá exclusivo por un tiempito, después más adelante, que pasan como un año o dos, entonces que empiezan a tirar esas cositas para otra plataforma, para Xbox. Así que ya, vuelven a repetir ese modo de hacer negocios, lo que por lo menos a mí me gusta, me favorece, ¿verdad?, para los que estamos en la plataforma de PlayStation 4. Y overall, al final, pues Spider-Man Arkham Man, me gustó lo que vi de Spider-Man. Yo tengo un problema con este tipo de juego. Me gustó mucho lo que vi, el combate se ve cool, los visuales se ven brutales, los quick time events espectaculares. Yo tengo un problema con este tipo de juego, y es que este tipo de juego no es que sean malos, son buenísimos, pero al menos yo como jugador, ¿verdad?, Alex Nation. El problema de este tipo de juego es que este tipo de juego tiene tanta cosa por hacer. Me recuerda mucho Black Flag, me recuerda mucho Arkham Knight. Y el problema de este tipo de juego es que hay tanto y tanto side mission y tanta cosa que uno termina descarrilándose, se aleja un poquito de lo que es el story, y por lo menos yo termino no finalizando este tipo de juego. O sea, empiezo con mucha pompeadera, con mucho ánimo, y me veo abandonando el juego. ¿Por qué? Porque este tipo de juego llega a un punto que por más cool que sea, por más que te gusten las peleas, no todas las misiones, muchas veces pasa que no todas las misiones cierran este tipo de combate, este tipo de acción. Y llega un punto que como que uno como que llega al punto de fatiga, como que me siento que estoy repitiendo muchos conceptos de las misiones, quiero ir a terminar esto. O sea, yo espero que yo hayan dedicado bastante tiempo a la cuestión de las misiones de historia, que no se sientan tan repetitivas, para que por lo menos te atrape la atención y te siga dando ánimos de continuar jugarlo. Porque por lo menos a mí me pasó mucho eso en Arkham Knight, que ya estaba dando como que muchas misiones como que contra otra vez lo mismo, o las misiones del tanque, del carro, también llega a un punto como que, come on, please, I mean, esto hay que hacerlo obligado, o sea... Y llega un punto que uno se fatiga, se como que se hastia de como que, ay Dios mío, otra vez. Así que yo espero, ¿verdad?, que este tipo de estrategia, este tipo de desarrollo, no lo metan a este juego, porque por lo menos yo no me veo terminándolo en menos de... O sea, en meses no me veo terminándolo. Pero se ve brutal el juego, sí, eso tengo que aceptarlo. Se ve súper bueno el juego. Y nada, pues básicamente eso ha sido lo verdad de todo lo que anunciaron, fue lo más que me llamó la atención. VR, para allá no miro ni lo toco ni con un palo de 10 pies. Así que, ya, yeah. Pero overall, eso fue lo que más me llamó la atención. En mi caso, yo vi a Sony jugando sus cartas muy, muy conservadoramente, reseñando la mayoría de esas cosas que ya sabíamos. Lo de Shadow of the Colossus, ese remake, pues tomó a mucha gente por sorpresa. Lo del Monster Hunter, ya habían corriendo rumores de que iba a suceder. Monster Hunter no era que tuviera una exclusividad como tal con Nintendo, pero yo creo que lo que sucedía ahí era que el engine de ellos pues lo estaban reusando over and over and over again, y según fue avanzando la tecnología, sus outlets se convirtieron en Nintendo porque era donde podían get away with lesser graphics. Pero al parecer ya le dieron el tan necesario update a ese engine y ahora vuelven a la escena grande. Cosas así que me llamaron la atención fue God of War, pero claro está, ya se conocía, pero me gustó mucho lo que presentaron. Me da un poquito de alivio de que la interacción con el nene no va a ser mega escort mission. So eso es un relief para mí, eso a mí me preocupaba un poco, porque a mí estas misiones de escort a mí no me gustan mucho. Detroit Become Human, todo lo contrario de Alex, esto yo no lo veo en stream, esto yo quiero vivirlo porque esto va a ser como Heavy Rain. Esto, cada quien va a terminar con su propia historia. Y entonces, oh my god, yo quisiera poder jugar esto tan pronto salga. Porque esto va a dar paso a estas conversaciones maravillosas que se daban con la gente que jugó Heavy Rain. Donde esta conversación de que, mi historia sucedió esto y esto y se fue por esta línea. Y la otra persona fue todo lo contrario. Y como que, wow, las conversaciones eran tan y tan buenas como el juego. So, Alex, queda fuera del grupo ya que tú no lo vas a jugar y lo vas a ver en stream. Por estar jugando Destiny. Así que, tú no eres mi amigo. Y wow, Spider-Man, qué manera de terminar la presentación. Wow, nuevamente este juego sabíamos que venía, pero todavía no se había visto nada. Me gustó todo lo que presentaron con Spider-Man, como que, oh my god. Y a diferencia de Alex, yo no soy el perro de Op, oh, Squirrel. Yo entiendo lo que Alex dice de todas estas misiones, pero la mayoría de esas misiones son opcionales. Yo llego al punto donde, okay, ya me cansé de hacerlas. Vuelvo al track inicial. Alex tiene problema de que Alex no las puede ignorar. Y entonces, por no ignorarla, terminé ignorando todo el juego. Pero ya, yo llego al punto donde digo, ya me cansé, voy a meter la historia y termino el juego. Así es como se pasa en Red Dead Redemption. Porque en Red Dead Redemption, aparte de todo el montón de historias, adicionales que habían, que no eran de la historia regular, estaban estos eventos que sucedían cuando tú te movías de un lado a otro. Que si tú te ponías a salvar a todo el mundo que estaba en problema, a todos los conflictos que conseguías viajando del punto A al punto B, no terminas el juego nunca. So tenías que ponerte así gringola y ignorar todo a tu alrededor. Y es difícil porque como que te llama la atención. Pero ya, hay que uno tratar de mantenerse enfocado en eso. Yo entiendo a Alex, pero yo por lo menos puedo ignorar ese tipo de cosas cuando finalmente me propongo terminar el juego. Ese es tu poder mutante. Ya. esos fueron mis highlights. God of War, nice. Detroit Become Human y Spider-Man 2. Nice. A mí me da un poquito de miedo también ese sentido de tener demasiada libertad en el juego. Yo entiendo ambos puntos. O sea, ¿cuál estás hablando? De Spider-Man. Ah, okay. Esto de tener tanta libertad en un mundo abierto, así open world, tan grande, pero al mismo tiempo recuerdo que si para aquel tiempo que jugué Spider-Man 1 y 2 tuve la capacidad de hacerlo, lo más probable para este también, y no me molestaría dedicarle mucho más tiempo a este juego en particular y hacer todas las cosas, porque, por ejemplo, Batman fue uno que me disfruté bastante. Entonces, tener la oportunidad de web-sling toda la ciudad es como que, para mí, mind-blowing. Definitivamente, God of War me llamó mucho la atención. Como punto negativo, para el PlayStation, sí me sorprendió. Y esto fue algo que hablamos un poquito anoche. Me sorprendió tanto énfasis en el PSVR. Esto, para nada me sorprendió el hecho de que no mencionaran nada del Vita, ya eso era algo que se esperaba. Aunque no pasara, o sea, no le iban a dar énfasis, pero tanta cosa como que mira que por ahí que viene Skyrim otra vez, sí, lo puedes jugar en VR, woohoo, no, tú sabes. Esto, todo lo otro que sacaron, pues, alguno que otro juego se ve un poquito llamativo, pero VR. Entonces, tú te pones a pensar o a hablar con otros gamers y no son muchos los que tienen VR. Entonces, le están apostando demasiado al VR. Obviamente, Gato tiene su teoría al respecto, que obviamente pues la va a compartir ahora cuando yo termine de hablar, pero básicamente a mí eso me sorprendió, el hecho de que ellos estén todavía, o sea, un E3 after, tomando en consideración las ventas, que aparentemente les va súper brutal, sí, claro, cómo no, esto, you know, tanto énfasis en eso en lugar de hacer otras cositas. Y obviamente los pocos reveals nuevos, brand new, fueron pues bien recibidos por la comunidad, aunque suene contradictorio, ¿verdad? Pero en general, aún esos de VR que anunciaron, que obviamente forman parte del lineup de el PlayStation. Ya que yo mencioné lo de mi teoría y mi cosa con lo de VR, lo que sucede con VR particularmente, que usted nota que hay muchos desarrolladores third parties desarrollando para VR, algo que no se vio, digamos, con lo que fue el PlayStation Move, donde Sony sacó sus proyectos y third party sacó uno que otro a ver, y al ver que no vendían bien, abandonaron el proyecto. Pero con VR sigue saliendo contenido, y es que tanto los desarrolladores como PlayStation están apostando a que VR en algún punto va a explotar. Y los desarrolladores entienden que es algo viable para unas nuevas experiencias dentro de los videojuegos. Hay un gran parte del público que tiene cero interés en utilizar algún dispositivo en su cara. Y eso yo entiendo que todos ellos lo entienden. Y por eso muchos de estos juegos son como que updates a juegos que están en el pasado o experiencias. No se van a tirar a hacer un juego AAA de miles y miles de millones de dólares para un dispositivo que tiene tan poca aceptación. Pero, you know, le están dando support porque en algún punto están básicamente invirtiendo en el futuro. Probablemente ellos entienden de que en algún punto esto va a despegar. Mi punto es que eso es un futuro que probablemente nunca llegue. Y yo como consumidor y como gamer y como pues pseudo reportero o analista de estas cosas, entusiasta, vamos a ponerlo así, me atrevería a decir que esto va a ser otro proyectito under the rug, tú sabes. Es más pompeadera, y de hecho, perdona que regrese otra vez, que no lo mencioné, pero me gustó bastante lo de Playlink. Ese aspecto de que tú puedas utilizar tu teléfono, no estamos hablando de que es Remote Play, estamos hablando de que es una aplicación nueva para tu teléfono móvil o smart, tablet, lo que sea, donde básicamente puedes incluir gente que no necesariamente es gamer en parte de juegos, como muy similar en la línea de Jackbox Games o whatever, en un approach nuevo. Eso me resultó más innovador y más llamativo, atractivo, que tener un casco con realidad virtual y las manos de Johnny Mnemonic. Yo te voy a reventar tu burbuja en un segundo. Venga. Usted está fuera del bracket que a ellos les interesa conversar con VR. El demographic al cual se dirige la mayoría de los productos es de 18 a 34 años. Usted todavía no está en 34 años, pero está ahí picando para allá. Por eso lo de jugar con el telefonito en el dinner party con tu familia, a ti te están apelando porque ya tú estás en ese lado del espectro. Okay. Versus ellos están tratando de mercadear esto más para millennials. Y ya a nosotros, que somos unos cascaretes de viejos, eso de VR, de engancharnos los cables, de engancharnos eso. Bueno, a mis estudiantes tampoco les llama la atención. En defensa de mi burbuja, a los estudiantes que son gamers, que yo sé que son gamers, que les he preguntado, me dicen, mister, no, ¿para qué? Más o menos en la misma línea de lo mío. Ya, pero. Como que si yo tengo un televisor hostioso que me corre a X cantidad de frames, o sea, una imagen, una calidad de imagen súper nítida, para que ellos muevan casquetar unas gringolas ahí y bajarle la resolución. Tú eres loco. Ya, pero nuevamente, ellos están targeting, ese es el a quien ellos están detrás de. Ya, no les gusta, yeah, pero es nuevo. Dale un par de años, deja que sigan saliendo juegos, deja que sigan saliendo experiencias. Probablemente vaya aumentando ese grupo y de aquí a muchos años sea un producto viable. Yo no estoy diciendo que vaya a pasar, yo estoy diciendo que ellos se están enfocando más en esa gente. Y ahí es la posibilidad. Vamos, aquí en nivel escondido le vamos a seguir teniendo el ojito echado. Esto, yo cuando anuncie la cancelación del VR, yo voy a hacer referencia a este podcast. Y oficialmente vamos a estar montando la sesión de la bola mágica de Sparrow. Donde vemos el futuro. Yo no creo que VR en general vaya a desaparecer. Puede ser que dispositivos, digamos el de PlayStation se vaya, ajuste, dejen de hacerlo. Pero Oculus Rift va a estar ahí. O quizás se va el HTC Vive. Pero yo entiendo que van a seguir saliendo proyectos en esa línea porque la tecnología en ese sector se va a hacer más eficiente y van a bajar los costos. Y entonces ahora mismo, pues el que quiere entrar a VR, la opción más barata es el PlayStation VR y cuesta como $300. 300, $350, como que, wait, ese es el precio de una consola, yo no voy a entrarle allá por más cool que sea. So, pero si esos costos bajan, ahí van a haber más personas que van a estar dispuestas a probar. Vamos a ver. Estaremos pendientes. Bueno, pues ahora sí, entonces vamos para la última conferencia de E3 2017 y fue básicamente la presentación. O sea, esto no fue una conferencia, ¿verdad?, en vivo, en ningún teatro ni nada. Esto básicamente fue una video presentación de Nintendo. La misma se estuvo llevando a cabo el martes, ¿verdad? Estuvo a las 12 del mediodía hora de acá de Puerto Rico. Y básicamente, o sea, fue una video presentación bien cortita. Entre las cosas que estuvieron mostrando, la presentación arrancó con Xenoblade Chronicles 2. Este juego se espera que salga para finales del 2017. Básicamente estoy mostrando más gameplay del juego. Esto era un título que se sabía que venía para Nintendo. Así que pues mostraron bastantes minutos de acción, ¿verdad? De lo que va a tratar básicamente este juego. Luego de ahí mostraron un teaser de un nuevo juego de Kirby que se espera que esté saliendo para el Nintendo Switch en el 2018. Luego de ahí pues presentaron una pequeña entrevista a uno de los desarrolladores del estudio Game Freak, en donde confirman que están trabajando con una nueva versión de un juego de Pokémon para el Nintendo Switch. Después de ahí pues pasaron a lo que se considera como el megatón de esta presentación, y fue el teaser de Metroid Prime 4. Básicamente lo que se mostró fue el número 4, el loguito de Samus y el logo de Metroid Prime, y pues con el mensaje de que el juego está en desarrollo, pero por lo menos le dieron a los fanáticos un teaser, ¿verdad?, de que por lo menos algo viene por ahí. No para ahora, tal vez 2018 tarde, quién sabe, pero se sabe que está por ahí. Luego después de ahí pasaron a Little Big Yoshi, un nuevo juego de Yoshi que estará saliendo para el 2018. Se vea bien cute y todo, pero ya no tuvo como que mucha muy buena reacción de las personas, ¿verdad?, en cuanto a este título. Adicional a eso, pues estuvieron hablando un poquito sobre el juego de Legend of Zelda Breath of the Wild y estuvieron confirmando, ¿verdad?, lo que ya sabía que venía, que era el contenido adicional que viene para el juego. Ya para el 30 de junio está saliendo el primer DLC, que es básicamente el modo hard, ¿verdad?, el hard mode de Breath of the Wild. Hay muchas personas que están esperando esto con ansias para darle un poquito de más replay al juego. Si ya terminaron todo, pues básicamente viene mucho que hacer, sobre esto le da porque un necesito más de regresar a Breath of the Wild. Adicional, pues estuvieron hablando de otro, bueno, podemos considerarlo megaton también, el hecho de que Rocket League ya está confirmado que va a estar llegando para el Nintendo Switch para Navidad del 2017. Entre las cosas más sobresalientes que mencionaron de esta versión de Rocket League para Nintendo Switch es que va a tener Network Crossplay, o sea, que los usuarios de Nintendo Switch podrán jugar contra usuarios de PC y contra usuarios de Xbox One. O sea que eso está sumamente brutal, todo el mundo bien emocionado con esto, pero obviamente si se dan cuenta no mencioné a PlayStation 4 porque nuestros panas de Sony no creen en el Network Crossplay porque piensan en los niños. for the kids que no pueden hacer eso. Así que un abrazo, Sony. So ya. Y obviamente, pues tengo que también va a venir plasmado de mucho contenido exclusivo para Nintendo Switch, entre ellas, ¿verdad? Accesorios para los carros con el tema de Nintendo y en fin, un montón de cositas bien chéveres. Así que está todo el mundo pompeado con ese anuncio de Rocket League para el Switch. También se mostró más gameplay de Super Mario Odyssey. El juego va a estar llegando en octubre. Me gustó lo que vi, ¿verdad? Super Mario Odyssey. So, ya definitivamente yo estoy day one con ese juego. Pero no day one, no tengo problema, pero saben que como es Amazon conmigo, seguro me llega en el próximo año. Así que ya, yeah, pero viene por ahí Super Mario Odyssey. Adicional a eso, terminaron anunciando que viene un juego adicional de Metroid para Nintendo 3DS. El mismo se titula Metroid Samus Returns. Básicamente esto es un remake de Metroid 2 que salió para el Game Boy, que se llamaba The Return of Samus. Pues aquí es básicamente Samus Returns, ¿verdad? Con mecánica 2D.2.5, con, ¿verdad?, con las opciones del second screen del 3DS. Se ve cool, se ve cool. Le hacía falta un jueguito, un side-scroller de Metroid para esta generación. Así que está todo el mundo bien contento con esta versión que viene por ahí de Metroid 2 para el 3DS. Así que básicamente esa fue la presentación, ¿verdad? Fue bien cortita esta video presentación de Nintendo. Todo el mundo quedó bastante satisfecho y muchos alegan de que básicamente Nintendo fue quien ganó E3. Con lo poquito que enseñaron, hicieron un daño terrible a las demás compañías. So, yeah. Y básicamente, pues eso fue lo que estuvo presentando Nintendo en el E3 2017. Guys, ¿pudieron ver la mini presentación de Nintendo? Yes. Yo escuché. Y luego vi un par de trailers. Alright. Yeah, reactions. Pues Super Mario Odyssey se ve cool, todavía no me acostumbro a los escenarios, pero me imagino que a medida de que sigan pasando los meses y siga viendo, pues lo iré aceptando e internalizándolo. El anuncio que más me gustó fue que, bueno, dos anuncios. Están el proyecto de desarrollar un Pokémon, RPG para el Switch. Entiendo que ellos pudieron haber hypeado ese anuncio mejor. Suena que fue algo de último minuto que se lo dijeron al que iba a estar dando el anuncio. Porque algo así de grande tenían que presentarlo mejor y no lo hicieron. Es como que, estamos desarrollando eso, pero está bien, bien lejos. Mire, haga un teaser y aproveche ese hype, pero ya no lo hicieron. Pues ese anuncio me gustó. Finalmente van a hacer algo que hace mucho sentido. Y el Metroid, el Samus Return. Ya, ese anuncio me gustó, me gusta mucho los 2D de Super Metroid, así que ya me encantó que hicieran eso. Aparte de eso, ya nada más en esa parte. Yo, a mí me gustó el anuncio de Kirby, me pompió bastante esto, a mí me encanta Kirby, me gusta mucho, siempre me ha gustado, entonces... ver una imagen de Kirby fresca, no alterada, no Epic Yarn... No es plasticina, no, es Kirby, otra vez, con unos colores brillantes, pero el soundtrack brutal también, ¿sabes? Contenido así en esa línea me gustó bastante. Me llamó la atención, aunque no me llama la atención el juego como tal de Pokémon, sí me alegra que finalmente haya una versión, ¿verdad? Como explicó Gato, de un RPG para una consola que no sea portátil. Están rompiendo con un esquema, muy probablemente eso va a mejorar muchísimo las ventas, que han sido buenas de por sí, pero obviamente va a llamar la atención también de los curiosos para un juego como este. El jueguito de Yoshi no tanto, aunque una parte pues sí, estoy apelando a aquellos gamers que recuerdan o que jugaron Yoshi's Story. Muy probablemente están triggered con esta nueva instalación de... Por eso es que yo no voy a jugar ese, porque yo jugué Yoshi's Story y no me gustó. Y de repente no te gustó, pues así mismo va a haber otro conglomerado de gamers que sí, que es como que, oh my god, ese juego, yo lo recuerdo, me encantaba, bla, bla, bla, pues van a estar triggered para jugarlo. Y en la línea de Super Mario Odyssey, yo estoy aquí como que sí, como que no. Me explico. En términos de los escenario, como dice Gato, yo no veo más a un Sonic corriendo así entre la ciudad y entre la gente que a un Mario. Pasa lo mismo. Esto, pero, Mr. Nintendo Fanático compartió un video esta pasada semana, o la semana, no sé en dónde rayo fue, porque estamos en múltiples comunidades a la vez, entonces a lo mejor lo posteó en algún lado y no recuerdo, no preciso. Pero era básicamente gameplay de Mario, que yo, como yo no vi la conferencia, yo no sé si eso ellos lo mostraron en la conferencia, pero era como en una pirámide. Alex, ¿ese pietaje fue el mismo de la conferencia o no? ¿Tú te acuerdas? Me está que sí. Ok, en la conferencia, a mí en el video, se veía como Mario iba entrando una pirámide, no sé qué, entonces había un momento dado en el cual Mario se adentraba en la pared. Muy similar a uno de los juegos de Zelda, que ahora no me acuerdo el título, pero era como si Link fuera un jeroglífico, en cierto. Ese fue la versión de Legend of Zelda que salió para el 3DS, Between Worlds. Link, okay. Between Worlds, algo así. Pues, Mario hace eso en la pirámide. De repente se mete, entonces el mundo es totalmente 2D, y de repente sales y vuelves otra vez al 3D. Esa transición me encantó. Es algo que se había visto más o menos con el juego de cámara en Nintendo 64, way back, cuando Mario jugaba en ciertos niveles, que la cámara entonces se ponía, tú no podías mover la cámara, y obligatoriamente, básicamente, estabas jugando un juego 2D. Pues eso me acordó ese aspecto. Esto, también la mecánica de que básicamente Mario se vuelve como fantasma y se mete dentro, como se posesiona de la bala. Esto, y puedes dirigir la bala, como cuando le pones el sombrero. Pero no sé si es que el sombrero se chupa a Mario y entonces es como a Mary Poppins ahí dentro, el bolso de Mary Poppins, o no sé. Pero puedes controlar la bala. Entonces el gameplay como tal sí me llama la atención de Super Mario Odyssey. En algún momento dado, ¿verdad? Cuando anuncian oficialmente que el beta se acabó, esto, yo podría estar considerando conseguirme una consolita de esta, sobre todo con esos títulos y adicional de Breath of the Wild, pues ya estamos hablando de que me llama un poco más la atención, ya que están ampliando la biblioteca de juegos disponibles. Nice. Por lo menos a mí me gustó mucho lo de Kirby. Hace ya añitos que hace falta un jueguito de Kirby, ¿verdad? De este estilo. So que me gustó mucho lo que enseñaron ahí de Kirby, que fue un teaser, pero no sabemos que están trabajando en algo. So eso siempre es bueno, eso siempre es bien recibido. Obviamente lo de Metroid Prime 4 para los fans están que no caben. O sea, hace tiempo que están pidiendo uno de estas franquicias de Metroid. So que por fin se les dio. O sea, que están de pláceme. En estos días vi un video de reacciones por internet, ¿verdad? Del anuncio, y mucha gente ahí bien pompeado con esto. So que ya, yo entiendo que Nintendo, a pesar de que fue una conferencia bastante cortita, hizo un buen trabajo. Ahora bien, en cuanto a lo del Pokémon RPG, yo entiendo que aquí cambiaron los muñequitos, porque ya se había anunciado que supuestamente venía una versión para Nintendo Switch del juego de Pokémon Moon and Sun, y la misma se iba a llamar Pokémon Stars. Básicamente iba a ser esos mismos dos juegos, el de Sun y Moon, pero adaptados para el Switch. ¿Qué pasa? Que si ya eso se había dicho, se había rumorado, y ahora pues simplemente hasta en este anuncio como que sí, estamos haciendo un RPG, pero no dieron título ni nada, me hace pensar entonces que el proyecto que tenían de Stars, yo creo que fue cancelado, y entonces lo que van a hacer es que esos recursos que ibas a gastar en esa versión de ya un juego que está para 3DS, los van entonces a invertir o utilizar todos esos recursos para entonces crear básicamente un nuevo juego de Pokémon para Switch, con una nueva historia, nuevos personajes, me imagino que vendrán nuevos Pokémon y toda la cosa, para entonces sacar un producto completamente diferente a lo que originalmente ya se había trazado. Eso que por lo menos por ese aspecto, pues está cool. Está cool. Si es así, pues que metan mano. Yo siempre he deseado una versión, consola entre comillas de Pokémon para Nintendo, y nunca se ha dado eso, que ya, y cuando digo consola entre comillas, ustedes saben que el Switch básicamente es un handheld que se convierte en consola, o sea, un híbrido. So que digo entre comillas, porque como una vez dijo Gato, básicamente siguen en el mercado móvil, indirectamente siguen en el mercado móvil, porque el Switch tú lo puedes dar para cualquier sitio, que dentro de ese punto pues están todavía ahí, pero por lo menos es una versión que puedes utilizar ya sea en tu televisor, es más fácil para streamear, ¿verdad? Si quieres hacerlo. Pero sí, I'm looking forward to ese título de Pokémon RPG para el Switch. Así que vamos a ver. Pero ya, entiendo que eso fue lo que pasó aquí con esa versión de Pokémon. Pero esa versión yo creo que no estaba confirmada. Eso era un rumor, lo de Pokémon Stars. Sí, no. Yo en ningún momento dije que estaba confirmada. Que eso fue lo que se había comentado y que se había regado por las redes de que supuestamente ese era el nombre que iban a utilizar, Stars. Pero ya, parece que dijeron, no, esto como que este rumor no va para ningún lado, vamos a someterle algo mejor. Refrescante, vamos a ver, pero ya, looking forward to that, pero me imagino que eso se tardará un huevo. Sí, eso. Chacho, sí, no, porque los juegos de Pokémon, sí, no. No, eso se va a tardar un berenjena. Pues bueno, gente, básicamente hasta aquí las presentaciones de E3 2017, un poquito largas, ¿verdad? Pero esperamos que hayan disfrutado el análisis de cada una de ellas, ¿verdad? De parte aquí del crew de Nivel Esconde. Así que vamos entonces rapidito ya a las partes finales de nuestro show, pero antes vamos rapidito con qué es la que hay. Arranco yo, ¿verdad? Porque me diste cortita. Básicamente, sencilla, estaba jugando Halo 1, por fin lo terminé. Se fue con los panchos, ya era hora. Alex, no te sientas mal. El How Long to Beat That es 10.5 horas, no 6, como tú habías dicho. Sí, pues me confundí ahí. Pero ya, 10 horitas y le metí 12 en total al juego. No está tan mal. Caramba. Uf, de hecho, por esa última misión de guiar el CX, que es mucho trabajo, medio sea la madre. Pero ya, se fue con los panchos. También pues he seguido jugando Breath of the Wild fuera de stream, y en stream ya maté o ya vencí la tercera Divine Beast, eso lo hice off stream, eso que ya estoy a ley de una más para entonces someterle a Ganon. Así que eso viene pronto por ahí, gente, eso coming soon. Adicional a eso, este fin de semana, o viernes precisamente, estuvimos jugando en el Bacalao Fight Club. Estuve enfrentándome al compañero Sparrow jugando Killer Instinct, y de verdad que estuvo cool. El compañero ganó 20-14, pero yo como que era, estoy bien sorprendido del hecho de que gané más. Yo no pensaba que iba a ganar más de 10 partidas, yo le soy bien sincero, con tan poca práctica que tuve en Killer Instinct versión Xbox One. Yo dije, fíjate que Dios me va a destruir, esto me voy a chiva, una segunda chiva en el Bacalao Fight Club. Uh-huh. Pero nada, estuvo bastante buena. En un momento yo me fui al frente, yo se fue al frente, empatábamos, yo sacaba ventaja, yo ganaba 1-2 y me ponía en pelea, después yo pues volví a caer una rachita. Eso estuvo bueno, yo creo que fue uno de los mejores Bacalao Fight Club que he participado. La que me gustó, la pasé súper, de verdad. Y obviamente pues aquí los verdaderos campeones fueron niños de la Fundación San Jorge. O sea, un total de $5 se levantaron ahí, ¿verdad? El ganador. So es GG, ¿verdad? Para ese Bacalao Fight Club. Y además de eso, pues no estaba haciendo más nada, cuestión así de gaming ni nada. Así que pasamos con mucho. Vamos, Juan, ¿y usted qué ha estado haciendo? Pues relacionado a gaming, pues no mucho. El sábado pasado, pues estuve en el canal, estuve jugando God of War 2 Sparta, esto como parte pues de nuestra propuesta de los sábados y también como parte del Summer Backlog Challenge. Con ese yo comencé el reto, ese es uno de mis 5 juegos. Jugué 2 horas y me obligué a jugar tan solo 2 horas porque está tan y tan bueno que por mi gusto lo hubiera seguido, pero no iba a cometer el error de la otra vez. Tan pronto tenga otra oportunidad, pues sigo jugándolo en el canal. Tengo Injustice 2 y llevo 2 semanas donde todavía no he podido sacar un tiempo para jugar. Esta semana pues ya tengo compromiso para el miércoles, así que se queda para la otra semana de arriba. Que de hecho yo voy a estar de vacaciones esa semana, so ya voy a tener más probabilidad de poder jugar. Para ese entonces, aparte de eso, nada más, mano, en verdad que No he podido hacer este. Tus planetas están bien desalineados esta última semana. Los planetas, estamos en medio del Big Bang. Pero ya a partir de mañana. Yo pensaba que iba a ser a partir de ayer, pero no. A partir de mañana, volvemos. A mí me sorprendió el mensaje que te enviaste, Vicente. Por si gato, dijo que ya el viernes todo volvió a la normalidad. No, mi marido tuvo que ir a ir al laboratorio. Trabajando como taíno. Yo subí para acá, como a las 10 de la noche y ya todavía no había llegado. ¡Wow! Eso se pega, gente, ese virus se pega. de que mi esposa, dijo, ya, finalmente voy a buscar otro trabajo. ya se cansó de esto. Diantre. Bueno, vamos a ver. Pero ya, aparte de eso, nada más, mano. Ah, pues, awesome. Bueno, Gio, ¿y usted, compa? Papi, pues aquí vamos a la lista enorme de todas las semanas que me toca grabar. Bueno, pues, yo les cuento toda mi vida aquí, todo lo que hacemos. Me falta poner musiquita, emocional. Sí, exacto. Bueno, pues el martes cogí una pela, una zurra en el DLC de Nioh por segunda semana consecutiva. Ustedes saben que la semana pasada estuve tratando de atacar el DLC y me dieron en la cara Papo Alacrán. Me dejó un mal sabor. Este martes regresé y me fui con el mismo mal sabor. Tuve casi 3 horas tratando de vencer el boss. 2 horas y media. De esas 3 horas, 2 horas y media. Tratando de vencer al boss. Como 4 o 5 por poco y no lo vencía. Me llevé ese mal sabor para el jueves. El jueves me reivindiqué. Jugamos Rhyme por tercera ocasión. Lo jugamos la primera vez el viernes, comenzando el weekend el Memorial Weekend. Lo jugamos una hora nada más, antes de que Gato subiera al Bacalao Fight Club a partirle de la madre. Ay, perdón, jugar con Kaku en Mortal Kombat. Que by the way, Kaku, saludos, hermano. Si nos estás escuchando, hace tiempo que no sé de ti, papi, te quiero. Y entonces estuve jugando una hora nada más, Rhyme. La semana después jugamos jueves por People's Choice y esta tercera semana y ya lo acabamos. Rhyme, un juego espectacular. Todo el contenido de gameplay está en un playlist en nuestro canal de YouTube. Así que les invitamos que pasen por allá. Son unas casi 7 horas de juego. Está muy muy bueno. Me sorprendió lo que es la temática del juego. No voy a abundar mucho aquí. Porque no quiero, ¿verdad?, spoil nada a nadie que vaya a jugar el juego en el futuro. Pero está muy bueno y por lo menos ahí me tomó por sorpresa. Al final hay un huge reveal y literalmente hace que todas las piezas encajen y uno entiende el porqué de ciertas cosas en el juego, incluso ciertas mecánicas de juego y ciertos cambios en el ambiente. Terminamos con tiempo de sobra el jueves, así que nos dispusimos a jugar Nioh. Y como dije, Rhyme me reivindicó porque en Nioh también logramos pasar la parte que no podíamos pasar del DLC. Por lo tanto, este próximo martes vamos a estar regresando a Nioh, pero ya en una sección nueva. Recuerda que estoy jugando Nioh el DLC. Después de que se acabe el DLC, fuera de las misiones alternas o las misiones secundarias, eso no se va a jugar en stream. Los bosses que me encuentre. Adicional, que hay veces que hay ciertos bosses escondidos en misiones secundarias, sí los voy a grabar y van a estar disponibles en nuestro playlist de bosses de Nioh, aunque sea bajo método de grabación y no de en vivo, pero van a estar ahí disponibles para todos. El martes entonces regresamos a jugar Nioh, pero el jueves todavía estoy pensando que voy a jugar. Ustedes saben que estoy tratando de trabajar el Summer Backlog Challenge junto con todo lo que estamos participando. Estoy jugando Arus Awakening. Gente, ese juego está bien malito en términos de controles. La historia está interesante, bien sencilla, bien boba. Tú eres como un minion de, ahora no me acuerdo si es Dawn, del amanecer, yo creo que. Entonces vas peleando contra Dusk, contra Night, contra whatever, o sea, ciertas entidades que básicamente es el día y la noche. Y nada, el juego está medio viajoso, pero los controles, oh my god. Eso parece que fue un port directo de PC a PS4. Porque el personaje tiene como una flechita al frente y se juega, por lo menos lo que yo vi de Nation jugando Ori and the Blind Forest, bien similar a eso, que hace como un warp y unos brincos ahí extraños. Pero lo que me revienta del juego es que se juega con L1 y R1 y R2. Son los botones realmente de acción y de brincar y de los warp. Esto, pero estoy tratando de trabajarlo como mi primer jueguito del Summer Backlog Challenge. Y por último, como mencionó Nation, el viernes pasado estuvimos jugando el Bacalao Fight Club. Sumamente divertido, sumamente divertido. Fue el último Bacalao Fight Club de la temporada. Ahora vamos a estar cogiendo un leve receso. Esto, el próximo viernes se supone que haya Bacalao Speedrunning League, and that's it. Ya entonces el Bacalao League toma receso de unas 3 semanas, es que es, ¿verdad, Gato? 2 semanas, pero puede ser que sea más. Estoy considerando... Estás debatiéndolo. Ya estoy quizás considerando darle más descanso a eso y regresar tal vez jugando durante el periodo este del Summer Backlog Challenge. Nice. Entonces nice. Pues me concentro en mi Backlog Challenge y una vez termine eso, pues vuelvo y retomo los viernes de... You know, de Bacalao, Fighting League, Bacalao, Speedrunning. Sería un buen refrescazo esto, porque es algo que a la comunidad le gusta y sé que si lo ponemos en pausa, todo el mundo lo va a esperar con ansia y cuando reanudemos eso va a seguir siendo el éxito que es for the kids. Específicamente saben que eso es parte de los esfuerzos que hacemos como parte de X-Lifers 24/7. Por mi parte, eso es todo lo que hice esta semana. No hice nada más así geeky. Esto, so yeah, rock on. Nice, guys. Pues muy bueno lo que estuvieron haciendo por ahí. Bueno, a la siguiente vamos entonces ya a estar pasando al cierre, pero antes tenemos un comentario de uno de nuestros oyentes, ¿verdad? Más fieles en estos momentos. Nuestro pana, el Chamaco 09. Con K, dice, Chamaco con K. Chamaco con K. Dice por aquí, solo los quiero felicitar por la seriedad y compromiso que muestran cada semana. Hacen las transmisiones a la hora que dicen y hasta buscan maneras de cubrirse los unos a los otros cuando hay alguien que no puede hacer su transmisión. Y el podcast no falla. Está listo siempre los martes sin excusa. Gracias por su profesionalismo y gracias por el entretenimiento. Yeah. Así que muchas gracias, chamaco, por ese comentario, mano. Mira, yo quería agregar la fibra. Me llegó a la fibra. Sí. Yo quería agregar algo rapidito. Mira que nosotros hemos recibido a través de los años muchos comentarios, ¿verdad? De felicitaciones, de agradecimiento. Pero este de verdad que es como que se sale un poquito de lo habitual que nos pueden comentar en cuanto a que les gusta el podcast y todo lo otro. O sea, aquí pues el hombre está haciendo énfasis en cuanto a, ¿verdad? A la seriedad y nuestro compromiso hacia este proyecto. Y yo entiendo que esa es una de las cosas que siempre nos ha caracterizado. Cuando esto arrancó, yo me acuerdo que Gato, ¿verdad? Cuando éramos tres nada más, el que era Juan Carlos, Machi y yo, Gato siempre fue bien enfático en cuanto a la cuestión de la consistencia del podcast. Ese era uno de los trademarks que teníamos en cuestión a la consistencia de que toda la semana entregáramos un producto, que entregáramos, ¿verdad? En aquel momento el podcast. Me acuerdo que en momento dado había veces que ni Mash ni yo podíamos grabar el podcast y a lo mejor muchas personas en ese momento pues optan por la opción de decir pues mira, hacen un post, mira que no pudimos sacar el podcast por razones ajenas a nuestras circunstancias, no pudimos grabar, que sé yo qué. Pues Gato era uno que decía, bueno muchachos, si ustedes no van a estar, pues yo me tiro un solo edition. Y si usted busca bien para atrás, episodios de años atrás, va a encontrarse con uno que otro solo edition de Gato, porque él dice, ok, los muchachos no están, pero yo no voy a dejar de tirar el episodio que corresponde a esta semana. O sea, yo metí un solo edition y sacamos contenido. O sea, es una responsabilidad con nuestra comunidad, ¿verdad? Con nuestros oyentes, de que toda la semana siempre reciban contenido del podcast. O sea, sin excusas, sin workarounds. Yo me acuerdo que también un momento que yo también me tiré un solo edition, creo que fue una vez que Gato... No sé si fue cuando la esposa estaba teniendo a la nena, creo que más estaba de viaje. Algo pasó que yo tuve que hacer el podcast y editarlo yo mismo también y tirarme un solo edition. ¿Te acuerdas de esa vez, Gato? No me acuerdo qué circunstancias fueron las que pasaron. Yo creo que mi computadora murió. Ah, ok. Porque, por ejemplo, cuando mi nena nació, yo no grabé. Y para ese entonces no teníamos lo de la rotación de 2. Yo no grabé, pero yo sí edité y publiqué. Exacto. Okay. O sea que digo esto, ¿verdad? Pero para que sepan, ¿verdad? Que aquí, pues, como quiera, usted siempre va a estar recibiendo contenido semana tras semana, ya sea en stream, ya sea en YouTube, ya sea en el podcast. Y ahora con la incursión, ¿verdad?, de Gio a la rotación, ahora pues se nos hace más fácil, más llevadero. O sea, siempre va a haber alguien que va a grabar. O sea, el podcast no se va a dejar de grabar por cualquier excusa, por cualquier situación que suceda. Tiene que ser algo extremadamente súper grande que no podamos estar los cuatro, que ustedes nunca van a decir el podcast una semana. Pero por lo pronto, mientras esté en nuestro poder y mientras C1 siga dando energía para seguir, el podcast va a estar ahí siempre para ustedes. Así que, de verdad, chamaco, gracias por esas palabras, gracias por el ánimo. Y ya, brother, para eso está nuestra comunidad, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para ser parte de su diario vivir de muchos, los acompañamos en su trabajo, en el carro, jugando, streameando. O sea, ahora estamos en todo. Así que bien, bien agradecido y yo por lo menos sumamente orgulloso de seguir metiéndola a este proyecto que es Nivel Escondido. Así que gracias, chamaco. Gracias por el apoyo. En verdad, la mejor comunidad es Nivel Escondido. Y todo esto que lo estamos haciendo por ustedes. Ustedes nos dan apoyo, nosotros los entretenemos. Para nosotros es un verdadero placer ir en vivo todas las noches que vamos en vivo a Twitch. Como siempre digo, la oferta de entretenimiento de Nivel Escondido no se limita a Twitch. Está obviamente el podcast, están los posts de Facebook, están los posts o los tweets de Twitter, están los posts de Instagram, están los videos de YouTube, contenido exclusivo en todas las plataformas, contenido compartido también, la interacción que tenemos siempre en el Discord. En fin, Nivel Escondido es de ustedes y para ustedes. So, yeah. Rock on. Bueno, pues dicho eso, entonces ahora sí vamos a pasar al cierre. Gente, les recordamos que Extra Life continúa, ¿verdad?, recibiendo inscripciones para el maratón de 24 horas de este año. Así que les invitamos para que se unan a esta tremenda iniciativa, ya sea creando su equipo, uniéndose a uno o de manera independiente. Para unirse, les invitamos a que pasen por la página oficial de extra-life.org, presionen el botón de Join y ya comienzan a hacer un Extra Life y comienzan a jugar por los niños. Nivel Escondido, como todos saben, está formando parte del equipo de X-Drivers 24/7. El equipo tiene presencia en las diferentes redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que le invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. Adicional a esto, gente, recuerden que una vez el podcast sale ya publicado, nos consiguen en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. Y no olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Les recordamos nuestro horario de transmisión en Twitch. Recuerden que estamos los lunes y los miércoles con Reloaded, con este servidor, a las 8 de la noche. After Dark los martes, jueves, viernes y sábado a las 10 de la noche. Y recordamos que los sábados, siempre y cuando nuestro compañero Gato Nejo esté disponible. Lo contrario, siempre van a ver por ahí al gato salvaje de las noches streameando los sábados por ahí. Y cerrando la semana con Sunday Kickstarter los domingos a las 8 de la noche con este servidor Alex Nation. También les damos por aquí una invitación, extendemos una invitación para que disfruten contenido de nuestros colegas, tales como Bite Dad Wrestling Channel, los consiguen en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Galaxian Nintendo con el numerito 10, ahí entre Nin y Do, Nintendo, los consiguen en Facebook, Evox y Twitter. Y ahora también están en Twitch. Tienen su propuesta de Twitch y les está yendo súper bien. Unos streams bien buenos y bien interesantes. Encuentran a Vidium, a Mr. Nintendo Fanático y a Demeter haciendo streams en su canal de Twitch. También le invitamos a que sigan a GG's The Mouthful Podcast. Los consiguen en Facebook, iTunes y en Twitch. Y por último, Press Post, que los siguen ahí a Nicole y a Epic. Y los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Yeah, así que, gente, de esta manera llegamos al final de esta mega longa edición de E3. Esperamos que la hayan disfrutado. Así que esperamos sus comentarios. Y será entonces hasta la próxima semana, gente. Así que, bye bye. Bye. Azúcar. Azúcar.